fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Y decirles, mis queridos compatriotas, que cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos, sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. La hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos, de cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso, trabajo y progreso, trabajo y progreso. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Cuando un pueblo pierde la memoria, llega a una situación, digamos, de idiotismo histórico. Bueno, una situación de idiotismo histórico es una situación en la cual es imposible tomar una conciencia de sí del pasado. En la medida en que un pueblo no tiene conciencia de sí de su pasado, no puede construir su presente. ¿Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido? Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. El desembarco. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Seis minutos pasaron de las 17 horas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Gabriel H. Holman y esto es El Desembarco, un programa periodístico que desembarca en la 90.9 todos los lunes a partir de las 17 horas para contarte otras historias, otras noticias. Claramente tenemos una mirada opuesta a los grupos hegemónicos que tienen hoy los medios de comunicación. No estoy solo en estas cuestiones de la comunicación y de la articulación con ustedes a través del éter y de donde toman la frecuencia. Escuchás en auricular, radio, donde estés escuchando. Tengo un compañero acá que me hace el aguante. Diego Merlo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. A usted se lo escucha muy bien hoy, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Será que me cambié de posición por ahí? ¿No? ¿Vio? Usted hace lo que dice Groucho Marx. ¿Sabe qué dice Groucho Marx? No. Tengo estos principios, si no le gusta, tengo otros. Y por eso cambió de posición. Usted es peronista, no, compañero. No, cambié de ubicación, no de posición. Ahí me está gustando. Porque posición, tenemos esa dualidad, digo, habilidad nosotros, sí. ¿No? Enseguida nos acomodamos, ¿no? Y algunas veces sí. Bueno, es un aprendizaje también eso, ¿no? Porque en definitiva, dicen aquellos que quieren hacernos sentir inteligente a nosotros, que la adaptabilidad al medio tiene que ver con la inteligencia. Entonces, si vos te resistís a adaptarte, digamos, lo que vas a hacer es morirte. Eso tiene que ver con Darwin, y tuvo una explicación fantasiosa, porque en realidad la evolución de las especies no fue lineal. Todos los días se aprenden cosas nuevas, ¿eh? No sé si es cierto. Es como la supervivencia del más apto, sería. Es falso. Claro. Porque en realidad es caos. Pero como no te pueden explicar el caos, porque eso te enloquecería, te dicen totalmente. Y la utiliza el sistema capitalista claramente para decirte no, que en realidad como vos perdés, perdés vos, no pierdes el sistema. En realidad la culpa es tuya, vos no tenés trabajo por tu culpa, vos todo lo que te pasa es por tu culpa. Tienen la habilidad de psicopatearte el sistema. ¿Por qué? Porque vos no te adaptás y no sos el más apto. Es de una perversidad absoluta. Por eso te quiero decir a vos, que estás escuchando este programa, que te vamos a enfermar durante 3 horas con cosas distintas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos otras cosas. Creemos que claramente somos sujetos construidos y que hay un contexto que nos hace ser quienes somos. Principalmente por esto. Hoy, por ejemplo, hay una tasa de desocupación de 2 dígitos, 10,9% en la Argentina. Si todos los desocupados fueran universitarios, igual habría desocupación. Sí. Si todos los desocupados de la Argentina tuvieran título universitario, igual habría desocupación. Porque el problema no está en la demanda, el problema está en la oferta del mercado productivo. Seguramente tendrías otras herramientas para resolver la crisis, pero es falso que el problema somos nosotros. El problema es un contexto de sociedad que tiene un microclima vinculado muy claramente al agro. Hoy lo vamos a hablar en el programa, porque vamos a estar en el informe de la semana pensando en la industrialización y la desindustrialización de la Argentina cada vez que un gobierno neoliberal domina el escenario. De eso, la columna de Diego, ¿cuál va a ser hoy? El tema de las retenciones. Las retenciones. Ese recorte que se le hacía a un sector, particularmente al campo, trigo, soja, maíz, carnes, a las mineras, ¿no? Tenía que ver con eso. Sí, pero vamos a hablar principalmente de lo que es el campo. El campo. Y cómo eso con el gobierno anterior sucedía y hoy dejó de suceder y cómo eso repercute en nuestra vida. Sí, porque tiene un impacto. Sin duda. Sí. Bueno, el informe de la semana de desindustrialización. Seguramente vamos a tener 2 entrevistas que no las queremos adelantar. Porque por ahí se caen, porque por ahí no salen, porque por ahí no vienen, porque pasan esas cosas cuando hace uno un programa periodístico, pero bueno, lo vamos a intentar. La idea es hablar con un productor apícola. Apícola. Apícola, que tiene que ver con la miel, me imagino. Exacto. Las abejas, la producción, y qué le pasó con este modelo que particularmente los dejó desairados. Y también vamos a estar hablando con un docente, compañero de Sandra y Rubén, en un ratito lo vamos a mencionar, tampoco queremos adelantarnos mucho, pero la idea es que pensemos, vuelven las clases, hay paritarias el miércoles para los docentes, Vidal abrió las paritarias, la idea es pensar qué pasó en la Escuela 49 aquel 2 de agosto del año pasado y a su vez también pensar lo que se viene, cómo están las escuelas en la actualidad y cuál es la situación de los docentes en relación al salario. Yo siempre cuando hablo de estas cosas trato de incluir esto de pensarnos todos, porque también un sector de los docentes votaron el cambio. Y eso no es para juzgar o para descalificar, no. Es para comprender cómo la batalla cultural es una batalla que aún nosotros mismos no hemos podido ganar. ¿Por qué? Porque supuestamente aquellas personas que accedieron a determinadas instituciones que tienen cierta formación terminan reproduciendo la idea de mundo de la clase dominante. Entonces terminan votando a sus propios verdugos. Y esto no es para descalificar, sino para describir fenómenos sociales, políticos, económicos y cómo la cultura es la que determina eso que somos. Porque en definitiva los jubilados también votaron al cambio, particularmente el 63% de ellos. Y es muy interesante pensar estas cosas porque... porque nadie tiene una verdad absoluta, pero cómo nosotros estamos atravesados por esa construcción cultural que tiene que ver con el tiempo de la Argentina y el desarrollo, y cómo muchas veces nosotros repetimos eso que supuestamente nos va a hacer mejor cuando en realidad no nos hace bien. ¿Estoy mal? No, está perfecto. Tengo problemitas. Algo que quiero, chiquito, para que entendamos de qué hablamos. Este es un gobierno neoliberal. ¿Qué quiere decir? Que le entrega al mercado, a los empresarios, todo lo que va a hacer. Hay 2 corrientes ideológicas, una que dice no, hay que darle la plata a los trabajadores, a los jubilados, a las amas de casa, a los niños, porque eso genera que haya consumo. Esa gente va a ir a consumir, cuando consume va a empezar a producir más, el empresario va a tener que tomar mano de obra y eso se llama ciclo perfecto, genera consumo, producción y empleo. ¿Qué dice el neoliberalismo? ¿Qué dice Adam Smith en un libro que recorta la derecha para decir que la mano invisible del Estado resuelve todo? Dice que no, que la plata hay que dársela a los empresarios, que en algún momento esa teoría va a derramar y que ese derrame va a producir las mejoras de nuestra sociedad. Nunca pasó, Gabriel. Nunca, en ningún país del mundo sucedió. Pero nosotros nos hicieron creer eso, por eso digo que la cultura es anterior a los acontecimientos, porque esto se inicia en la Argentina con el golpe del 76 y se profundiza con el Menemato, que también fue peronista, digo, para entenderlo de una forma, y que termina con la crisis del 2001. Bueno, claramente el neoliberalismo ataca a trabajadores, a las pymes, a los docentes, a los jubilados, a los científicos, a los médicos, a los jóvenes, a los periodistas independientes, a los artistas, a los deportistas, a las clases medias, a las clases bajas, a los tambos, a los desocupados, a los pueblos originarios, a los estudiantes secundarios y universitarios, artesanos, a clubes de barrios,

Para algunos, ¿no? Ah, para otra gente, no para mí. Lo mío no es así. Yo una vez una analista me dijo, ¿sabés lo que hacés, Gabriel? Trabajás para no trabajar. Tiene razón, tiene razón. Yo no le discuto a Fred esas cosas. Bueno, vamos a escuchar la primer parte del informe de la semana que tiene que ver con qué pasó a partir del 10 de diciembre con la industria, la pequeña y mediana empresa en la Argentina. Claramente la devaluación del dólar, claramente la apertura de importaciones de productos extranjeros y a su vez los costos, luz, gas, transporte, impactaron en la pequeña y mediana empresa y a su vez en nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de consumo que veníamos teniendo. ¿Me equivoco? Sí, no, obviamente los aumentos de los sueldos no han seguido al aumento de las cosas, ese es el tema. Bueno, ahí entonces, nosotros ahí tenemos menos capacidad de consumo. Sin duda. Y eso hace que los pequeños y medianos empresarios, indefectiblemente, como decíamos la semana pasada, se queden sin vender, entonces necesariamente tienen que achicar el plantel de personas que tienen. Decía la semana pasada que estuve en un seminario de economía y explicaba, ¿no? El referente que estaba en el seminario decía, lo que pasa que es racional en lo micro que el empresario tenga que despedir porque si no, tiene que cerrar. Digo, viene sucediendo que se están cerrando pequeñas y medianas empresas, alrededor de 10.000 pequeñas y medianas empresas cerraron desde la asunción de Cambiemos, de Mauricio Macri, uh-huh. Y 300.000 puestos de trabajo se perdieron. Bueno, lo que se traduce en un microclima de la empresa, después eso tiene un impacto social en desocupación, aumento de pobreza, indigencia, de una crisis social mayor. El contexto es un combo letal, ese es el tema. Tenés el aumento de todos los insumos, dolarizados, no tenés ni la apertura de productos del exterior que compiten con la producción nacional, la no tracción del consumo interno lleva a un combo que insostenible, o sea, eso. Sí, parece que esto se podría agravar, digo, hay que pensar en estas cosas cuando uno va a votar, indefectiblemente, porque uno cuando vota, digo, el trabajo de este programa es que nosotros entendamos que el votar es esencialmente importante, porque cuando vos votás, votás un modelo productivo, votás un marco ideológico de los referentes que lo llevan adelante, y hay dos modelos en disputa a lo largo de la historia de la Argentina, un modelo que piensa para adentro, que piensa en la industrialización, que piensa en nosotros como un rol importante, en los trabajadores, en los pueblos originarios, o sea, en los pueblos originarios, que piensa en las singularidades de la Argentina a lo largo de su historia. Y otro modelo que claramente está enfocado en el afuera. Tiene que ver con solo venderle materias primas al mundo y eso no produce empleo. Claramente desocupa, expulsa mano de obra porque la tecnología va al campo y eso hace que haya menos necesidad de trabajo. Esas cosas hay que tenerlas presentes a la hora de votar. Y ya sabemos, o al menos yo sabía y otros sabíamos, que Macri representa claramente al sector de la oligarquía porque es hijo de Blanco Villegas, su madre, tiene 25.000 hectáreas en Tandil. Y claramente él tiene una posición ideológica que favorecer a los grandes pools de siembra, a los grandes, a las grandes concentraciones del campo, no al pequeño y al mediano productor, eso está claro, se viene visualizando. Entonces digo, preparamos un informe de la semana que tiene que ver con esto. Es necesario pensar por qué nos pasan las cosas que pasan y las cosas que nosotros deberíamos modificar, vos, pueblo, yo, Diego, Matías, para entender la trama compleja que construye la hora, porque es una trama y nosotros muchas veces quedamos entrampados en esa trama y no nos damos cuenta que cuando votamos, votamos contra nosotros mismos. Vamos a escuchar la primer parte del informe de la semana que tiene que ver con la desindustrialización de la Argentina a partir de Cambiemos. El informe de la semana presenta Industricidio en el gobierno macrista. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Un desplome importantísimo en la industria, una caída durante 2018 de un 5%, pero en el mes de diciembre, esas son las últimas estimaciones, de más de un 14%, con algunos sectores muy, pero muy afectados. Y la veo complicada. Yo soy el empresario PYME, soy el secretario de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo, y estoy en desacuerdo con una caracterización que se hizo acá del empresariado, fundamentalmente a partir de dos características. La primera es la posición de la patronal, la generalización del empresario como una posición entre la patronal y los empresarios. El 95% de las empresas de la Argentina somos pymes. Hay 1.000, 2.000 empresas que son las grandes empresas y que a las cuales no les interesa el salario de los trabajadores. A nosotros, a los empresarios pymes, los que vivimos del mercado interno, porque el 95% de las empresas de este país vive de lo que consumen los trabajadores. Sí que nos importa cuánto ganan los trabajadores, sí que estamos en desacuerdo con estas paritarias que quedan retrasadas por la inflación. El mismo periodo, 2015, el mismo periodo 2017. En el 2015 pagábamos 364 mil pesos. Hoy pagamos 1.100.000. Ahí lo tenía marcado, sí. Ahí tenía las dos facturas. Impresionante. Indiscutiblemente esto se hace prácticamente imposible. Nosotros tuvimos la suerte de poder ahorrar, poder hacer mochila durante la década ganada. El tema es que venimos perdiéndola a la velocidad de la luz. Hoy tenemos, podemos aguantar, tenemos ahorro hasta diciembre. Y después de diciembre veremos cómo seguimos. Quería hacer este repaso porque si bien el tarifazo es el punto de acumulación de las demandas, las pymes tienen varios otros problemas que incluso cuando uno conversa mencionan los otros y el tarifazo entre otros. Digo, el incremento tarifario en gas y electricidad indiscutible. Ahora, la inversión productiva ya nadie se acuerda, pero la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central estableció un porcentaje de inversión productiva que de alguna manera era controlado por el gobierno nacional para que efectivamente se hiciera. Hay un relajamiento de los controles, lo vienen diciendo los que forman parte del sistema financiero. La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en ideas centrales. Ellas son pobreza cero. La realidad el día de hoy es que los pobres son más. El gobierno tenía un diagnóstico que la política antiinflacionaria de él iba a ser, en el discurso era monetarista la inflación, pero en la práctica la política antiinflacionaria más importante que desarrolló el gobierno de Macri fue la apertura comercial indiscriminada, creyendo que importando los productos le iba a poner un tope a la inflación. Y la verdad que no pasó. Lo único que pasó es, seguimos teniendo más inflación que antes, pero el problema es que la importación está generando el quiebre de la pequeña y mediana empresa. Y por eso estamos yendo a una crisis laboral fenomenal. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos, que ya hace varios meses crece el empleo en la Argentina. Todos los días nos enteramos de una empresa nueva que quiebra. Ya no es la pequeña, es la gran empresa que está en problemas, que está quebrando. Y por eso vamos de vuelta a tasa de desocupación de dos dígitos. Ya el conurbano tiene desempleo del 13%, pero los nuevos datos nos van a dar una tasa de desocupación a nivel nacional que va a superar el dígito y vamos a volver a esas tasas de desempleo. En términos del gobierno, sí. Eso le sirve en un sentido, disciplina al trabajador. Porque si el trabajador vuelve. Se regula el salario con despido. Y sí, porque si vos volvés a ver la cola desocupada buscando trabajo, ya lo quieren llevar a los gremios a discutir empleo y no salario. Fingen que los atormenta la desocupación, como si los desocupados y los sueldos miserables no fuesen el disciplinador por excelencia para evitar la protesta social. Necesitan los desocupados. El tercer año de gobierno de Mauricio Macri, que se suponía iba a ser el de la recuperación definitiva de la economía, ha resultado ser catastrófico si analizamos los principales indicadores. Y Argentina, una vez más, terminó pidiendo ayuda al FMI. La inflación ha sido de casi el 50%, han aumentado el desempleo y el índice de pobreza. Macri intentó mantener los programas sociales para evitar conflictos, pero puede que no haya sido suficiente. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Bruno pasa sus días en una carpa frente a su antiguo lugar de trabajo, el laboratorio Ruxo Cefa, que cerró el 1 de octubre, a 83 años de su fundación. Las 420 personas que laboraban en la planta se sumaron a la creciente estadística del desempleo en Argentina. Porque ha habido compañeros que han caído en depresiones muy profundas, de hecho han fallecido compañeros a causa de la depresión de perder el trabajo, un compañero se ha suicidado. Pablo, un técnico electrónico de 63 años, fue despedido en marzo de su trabajo como encargado de un autolavado. Es Uber o robar. No voy a robar, pero no puedo quedarme quieto. Tengo unos ahorritos, no me los quiero comer, por eso estoy luchando. Renata estuvo entre los 400 despidos de agosto del Ministerio de Agroindustria. No cobró indemnización porque, como muchos en el estado, trabajaba por contrato de renovación automática, aunque sin estabilidad. Si bien me despidieron, creo que también es un momento para seguir estando organizado y pensar más que nada alternativas creativas para seguir en el territorio. necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros, está en nosotros, está en nosotros. El desembarco desde el pueblo, para el pueblo. En campaña te prometía cuidar tu empleo y tu salario. Mucho glorito, mucha alegría. Hoy era la revolución del amor. A los dos días fue por decreto a la minera fue la retención. Para los pobres un tarifazo y sin laburo te quedas. Para los buitres nos endeudamos, devaluó el peso y subió la inflación. Con tu sueldito ya no haces nada, no. Ya llegó el cambio, vino el gorilón. Oh. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Solo 90 sos de terror. Tienes tu cerco, ya no hay ley de medios. No hay presupuesto para educación. A la cultura la clausura creó. Para la huelga la represión. La basurita es la baba. Yo a la Malvina las abandono. Oh, oh. Te despego de la patria. Y al negro va más se la mano. Gorilo, Mauricio Gorilo. Gorilo, Mauricio Gorilo. Gorilo, Mauricio Gorilo. Son la desgracia de la nación. ¿Qué? ¿En serio se la mamó? Te lo debo porque no estoy en el tema. Desembarco, los lunes de 17 a 20 horas, por FM Abril, 90.9. Nosotros somos ustedes, escúchate. Diecisiete y 38 minutos, escuchábamos el informe de la semana que tiene que ver con la desindustrialización de la Argentina como modelo único. No hay alternativa con un gobierno de derecha. Este no es un problema de personas. Digo, esto no es personal contra Macri. Tiene que ver con un marco ideológico y tiene que ver con la Argentina entregada al mundo, abierta. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos siendo lo que veníamos siendo. ¿Qué? Un país agroexportador. Nos convencieron en la escuela, en los sindicatos, nos convencieron en la universidad, en la secundaria, en el cine, en la literatura, que nosotros somos el granero del mundo. No alcanza. Es falsa la hipótesis, digamos, ningún país en el mundo genera, o sea, le compra a los otros lo que produce porque le estaría comprando mano de obra y trabajo a los otros países. Nosotros en Latinoamérica quedamos postergados en esa relación. Esto lo pensaron otros de afuera, no lo pensamos nosotros. Lo que pasa es que se aliaron con las oligarquías internas que manejaron claramente la tierra. Esto pasó en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Venezuela. Latinoamérica en general tiene poco desarrollo industrial. Hay tres países industrializados, el más importante es Argentina, Brasil y México. Todos los otros son agroexportadores. El problema que tiene Venezuela hoy particularmente tiene que ver con eso, porque solamente se quedaron produciendo petróleo, el oro negro, y no se industrializaron. Entonces dependen de comprar los productos que necesitan para su vida, medicamento, de otros, y particularmente de Estados Unidos. Y Estados Unidos claramente le va a poner todos los límites necesarios para que haya continuidad. Entonces, no es personal. Esto no es un problema que nosotros o este programa tenga con Mauricio Macri. No. Tiene que ver con un modelo que lo único que hace es postergar a las mayorías. Ya lo ha hecho en otros tiempos. Lo ha hecho antes del 43 y después del 76. Del 43 al 76 nosotros tuvimos un mercado interno desarrollado porque el movimiento obrero defendió su trabajo a través de marchas, de sindicatos, de luchas. Con el golpe del 76 se quiebra el movimiento obrero porque se lo desaparece, se lo tortura y se lo mata. Y lo que aparece como fenómeno es la apertura de importaciones, la devaluación y la persecución de todos los derechos y la precarización de todos los derechos obtenidos desde el 43 al 76. Digo, por eso es importante pensar la Argentina. Cuando pensamos la Argentina, pensamos en vos, pueblo. Pensamos en nosotros. Las mejorías vienen con el proceso de industrialización y claramente con otras estrategias también, porque no tiene solo que ver con la industrialización, porque la industrialización, de la forma que la conoce el capitalismo, es la expoliación de los recursos naturales. No, la idea es cuidar los recursos, es industrializar, pero también generar otro tipo de emprendimientos con creatividad. ¿Para qué? Para incorporar mano de obra. ¿Para qué? Para que nosotros, las mayorías, vivamos felices. ¿Es difícil lo que estoy diciendo? Para nada. ¿Pasó? Sí que pasó. Pasó, pasó ayer, pasó en este país. Si nosotros habláramos con nuestros viejos, que vivieron de la década del 40 en adelante, ellos disfrutaron del Estado keynesiano, del Estado protector. Fue el mejor momento, no te digo de la Argentina solamente, del mundo en la calidad de vida de los seres humanos, de las personas. A partir del 76 en la Argentina, del 79 a nivel mundial, con la llegada de Reagan a Estados Unidos y de Margaret Thatcher a Inglaterra, se instala el neoliberalismo, que era una idea de 1942 de un grupito de intelectuales que estaban opuestos a Keynes. Keynes decía lo que dijimos, distribuir dinero para que eso genere consumo, para que eso genere empleo y para eso genere producción, incorporación, mano de obra. Adam Smith pensó otras cosas y este grupo de intelectuales, a partir de 1942, le llegó hasta el 79 convertir su teoría en verdad. ¿Cuándo qué? Cuando cae la forma de producir. ¿Por qué? Porque al barril estaba, ¿cómo se diría? El Estado regulaba el precio y estaba estandarizado el precio en el mundo. Entonces dijeron, no, vamos a poner en el mercado el barril y que compita. Entonces se dieron cuenta que era un producto más y que podían obtener ganancias extraordinarias. Eso quiebra la forma de producción y a partir de ahí se modifica todo. Nosotros, vos y yo, agarramos una parte del estado de bienestar, pero después conocemos el neoliberalismo. Por eso muchas veces hay que entender a tu papá, a mi papá, a los jubilados, a los docentes, a todos. ¿Por qué? Porque esas ideas fueron inoculadas en nosotros a través de la violencia. ¿De qué forma? Con la dictadura nos obligaron a pensar, a sentir y a hacer lo que ellos querían, no lo que nosotros podemos. Entonces es un trabajo constante, digo, por eso no hay que juzgar, no hay que convertirse en jueces de compañeros, de amigos, de parientes. Hay que tratar de complejizar y comprender. Pero bueno, tuvimos una experiencia reciente, digo, que nos dejó una enseñanza. Perspectiva distinta, sí. Que se puede hacer un modelo distinto y que podemos generar otra categoría de país. Que es así. Tenemos alternativas que se puede salir de estos procesos de crisis y que la gente puede generar su fuente de laburo, puede tener un bienestar mejor. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 468-4766 o a través de mensaje del WhatsApp 11-37-47-81-23. Le agradecemos a Soledad, le agradecemos a Paiva que está escuchando el desembarco y por ahí pensar la crisis. La crisis para nosotros los humanos es desorganización de la vida familiar. Cuando vos te quedaste sin trabajo, lo que te vas a hacer, te vas a llenar de angustia, de tristeza. Particularmente, ¿por qué? Porque todos nosotros, la identidad está alojada en dos espacios, en el trabajo y la familia. Esos dos espacios sostienen quienes somos. Nosotros vamos al trabajo para descansar de la familia y venimos a la familia para descansar del trabajo. Cuando hay un sector que queda por fuera del trabajo, lo primero que te va a pasar a vos personalmente, vos te vas a paralizar, te vas a entristecer y te vas a aislar. Eso lo que va a hacer en vos es bajarte el sistema inmunológico, las defensas que tenemos en nuestro organismo, y te vas a enfermar. Por eso claramente en el mundo, en Grecia, en los países que están en crisis, aumentan la tasa de suicidios, aumentan las enfermedades como el cáncer, el estrés, aumentan todas las patologías, todas las enfermedades, porque el sistema inmunológico baja. Por eso digo, ante estas situaciones, lo que hay que estar atento es que si te pasa algo, tenés que buscarte un grupo de sostén. El grupo de sostén puede ser un grupo de amigos, un grupo familiar, puede ser una sociedad de fomento, puede ser una unidad básica, donde haya otros que puedan sostenerte, acompañarte en el proceso de crisis. La contradicción que tiene la crisis es que la crisis muchas veces sirve como disparador de cambio. A veces nosotros venimos siendo de una forma y la crisis lo que va a hacer es favorecer con esa situación, si podés hacer otra cosa, cambios. Y los cambios son inherentes al humano. Lo que pasa es que cuando el cambio es la profundización de la crisis, ahí se pone peligroso. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana que tiene que ver con esto que nos pasa con la crisis. El informe de la semana presenta Industricidio en el gobierno macrista. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Cavallo. Luchador. Cavallo. Luchador. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Pequeñas y medianas empresas son las más afectadas en la Argentina. Los gastos aumentan, las ventas disminuyen. Las denominadas pymes representan el 44% del PIB de Argentina, generan el 60% de los puestos de trabajo. Sin embargo, se han visto afectadas por la alta depreciación del 51% y la inflación que alcanzó el 47,6% en 2018. Los sectores textiles y de alimentos han sufrido un impacto relevante en sus economías. En el caso de la actividad del sector textil, cayó en menos 13,6% interanual en 2018. Datos de la Federación Industrial Panaderil registró que de 37.000 panaderías, 1.000 cerraron el año pasado. Esto impacta 120.000 puestos de trabajo, sepa. Las causas para este sector se han debido al incremento de las tarifas de servicios públicos en un 400%. Esto es lo que no te cuentan de la Argentina de Macri. Significa más gastos y menos ingresos. El diagnóstico es preocupante, es negativo, donde hoy en día, este año, han armado las ventas en un 40% y han cerrado 1.000 panaderías a nivel país. ¿Se pierde poder adquisitivo cuando las tarifas aumentan y el costo de vida aumenta un 50% y los sueldos aumentan un 20%? Entonces, la gente no consume. Cuando las tasas se dispararon, primero al 40, 60, 80 y hasta hoy descontar cheques puede costar más del 100% anual, es imposible. Una pyme que tiene que recurrir a eso tiene sentencia de muerte. Nosotros en tono de broma y un poco resignado le dijimos, la verdad que no podemos poner una cervecería. ¿Y qué hacemos con todas estas máquinas, con toda la inversión? La verdad que fue triste y la respuesta no fue nada buena. Tuvimos una serie de hechos de maltrato hacia nosotros por la situación que estamos pasando, ¿no? Sí, es muy doloroso ver el grado de insensibilidad de funcionario. La verdad que mañana lo primero que tendría que hacer esta noche misma, ir ahora ver, enfrentar esta realidad, ver cómo se puede, en lugar de cerrar, recuperar ya esta fábrica. Hoy es el día del empresariado nacional y estamos viendo esa fábrica impresionante cerrada. ¿Cuál es el mensaje? Si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Bajar los costos y los salarios son un costo más. Gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener a las líneas argentinas cuando los sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. Privatizarla, obviamente. ¿Qué más reprivatizarías? ¿A FJP? También, por supuesto. Lo que sucede con el 95% de los empresarios PYME es todo lo contrario. Hoy estamos siendo agredidos por el gobierno, que nos está deprimiendo el mercado interno, que nos está haciendo competir de manera terrible con las importaciones discriminadas y que le está dando al sector financiero unas tasas de ganancia récord en el mundo, que no nos están dejando respirar y nos están dejando cada vez con menos rentabilidad. Es que el que quiere tomar préstamo, el que quiere tomar crédito, se le encarece el financiamiento a las pymes principales afectadas. También tomamos el criterio que la planta decidió, por responsabilidad social empresaria y por criterio de inclusión, no despedimos a un solo trabajador. Mantenemos la planta igual, ni tomamos ni despedimos. Y la vamos a tratar de aguantar todo lo posible como hicimos en las crisis anteriores. No te olvides que esta fábrica tiene 67 años de vida. Pasaron por varios desiertos. Pero desde la época... varias crisis. De la época de Álvaro Sogaray. Para acá se la pasamos esta 5 veces. Pero esta es la más violenta de todas. La más violenta porque es concentrada en un año y medio. Hicieron desastre que hoy no significa la pérdida del mercado interno, el ingreso de las importaciones, el aumento de las tarifas, todo junto lo que daba lugar a una tormenta perfecta. Bueno, y lo que ya sabemos, la apertura importadora, fundamentalmente los dos sectores que están al frente de batalla son textiles y gráficos, pero también los electrodomésticos están ingresando de Brasil, de distintos otros países. Y la contracción del consumo interno, lo que venimos diciendo, 194.000 despidos y un salario que cae 10%, la verdad, uno habla con las pymes y te dicen, es el tarifazo, pero además yo no vendo más. Entonces, no es solamente que me aumente el costo, es que ni siquiera está circulando la actividad económica, entonces tampoco se puede pagar. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. Un militonto es aquel que se jacta de estar en todo. Participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio. Y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo. Estudia, reflexiona, medita. Valora de forma determinada su área de actuación y actividades. Valoriza los vínculos sociales. Y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. El desembarco. Un militonto en camino a ser un militante. Lo de Mau. Bar Copetín al Paso. Cafetería. Empanadas. Panchos. Choripán. Hamburguesas. Lo de Mau. Bar Copetín al Paso. Bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar Copetín al Paso. Lo de Mau. Ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Nuestro lugar. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llama ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peña y de la Vega. Moreno. Livingston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Livingston hombre y ahora Livingston prendas de mujer. Livingston House, todas las tarjetas, ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Livingston House, los esperamos en Avenida España y 2 de abril, General Rodríguez. Espacio Psicosocial La Respuesta ofrece el curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones, nuevo modelo de intervención, estrategias, dispositivos, marco legal. Espacio Psicosocial La Respuesta. Nuestro objetivo es incidir sobre las diferentes áreas del ser humano. Espacio Psicosocial La Respuesta. Informate al 11 50 58 83 70. ¿Qué le explica a las personas que la desigualdad ahora es mucho mayor de lo que era en 2015? No, no se ve una gran reacción. Y yo creo que es necesario, usted tiene razón, despertar a la gente para ver si hace algo. Quiero saber dónde está toda la gente que piensa como pienso yo, que estamos viviendo un infierno, que es necesario que el infierno no se prolongue y que es necesario tomar acciones inteligentes, no violentas, inteligentes, para que este infierno pueda terminar tal como prevé la Constitución. Planes para invertir en forma organizada, con la colaboración concertada de medios de comunicación, de pensadores, de políticos profesionales, etc. Uno debería asustarse y asustarse mucho, y enojarse mucho. Es siniestro. A mí me resulta poco un cacerolazo en Corrientes y Medrano. A mí me resulta poco. Y a mí me resulta poco enojarme por cosas menores. Menores no porque lo sean, sino porque al lado de las cosas que suceden, que me corten la luz hoy, mucho peor que eso, es que te aumenten la luz. No solo que te la corten. Ahí está la burla siniestra. La burla. No sería una mala idea pedirles, entre tantos pedidos que se le hacen al gobierno nacional, que afloje con la burla siniestra. Y empecemos, si quieren, a hablar en serio. Hablar en serio. El desembarco es el fin del principio. Para otro principio con un fin. Diecisiete y 57, nos quedan pocos minutos para la tanda de la radio. Quiero avisarles que ya está con nosotros el señor Aníbal Duarte, un referente de la producción familiar, agricultura familiar, la apicultura, las abejas, la producción. Interesante va a ser la entrevista. Después de la tanda de la radio viene la columna del señor Diego Merlo. Después del señor Diego Merlo viene el señor Aníbal Duarte. Aníbal Duarte, que nos va a explicar algunas cosas que nosotros no entendemos. Que es interesante, ¿para qué? Para que nos demos cuenta cómo el contexto construye todo el tiempo el texto. Y uno es un simple texto de un contexto. El desembarco, la llegada de otras ideas. Damas y caballeros, quiero contarles que estamos ofreciendo un producto de primera calidad. Buena información, ediciones especiales, música, humor, opinión, entrevistas. Este producto lo va a recibir directamente en su domicilio todos los lunes de 17 a 20 horas a partir del 4 de febrero. Por FM Abril 90.9. Una oferta única, no se lo pueden perder. ¿Por qué? Porque nosotros somos ustedes. Conectados a una pasión. Inicio de espacio publicitario. 90.9.

sin pasar por la industrialización, eso, que genere puesto de trabajo acá y exportar, la idea era exportar con mano de obra agregada, ¿no? Claro, agregarle trabajo, agregado. ¿No? Agregarle exacto. Trabajo a eso. Exacto. Bueno, también que es un impuesto que está establecido en la Constitución Nacional ya desde el año 1853, que lo promulgó la Constitución de ese año. Y porque parece algo nuevo, pero en realidad no es nuevo. No. Lo que pasa es que, o sea, ya se viene, o sea, en todo el mundo se utiliza esta figura a fin de cuidar lo que es el mercado interno. Y acá se los puso en el año 2008 con el tema de la 125, como que era algo que este gobierno se llevaba, el gobierno en ese momento se llevaba por delante a los productores, le sacaba una renta que era de ellos, que era el sacrificio de su trabajo, y en realidad, o sea, lo que estaba regulando era el tema de las producciones, que acá se está monopolizando el tema productivo, se está haciendo soja sobre soja principalmente. Y al hacer esto, digo, se dejan de hacer un montón de otras actividades, digo, ¿no? Vemos el deterioro que se venía viendo ya en el gobierno anterior, y hoy se profundizó mucho más de no poder combatir a frenar a la soja, el avance de la soja, porque tiene un precio internacional desmesurado, con una renta extraordinaria, y que no genera puesto de trabajo, o sea. Entonces todo eso se le intentó poner un freno, fue en el 2008 con el tema de la 125, bueno, después no se lo aprobó el Congreso, ¿se acuerdan de ese, Cobo, sí, me de acuerdo. Ese debate? Sí. Mi voto no es positivo, exacto. Dijo el vicepresidente. Bueno, donde ahí no se pudo avanzar con el tema de las retenciones, el aumento de las retenciones en realidad. Y bueno, y lo que se busca es frenar siempre estamos dependiendo de que el mercado internacional no nos afecte con el precio del dólar, con las corridas que se producen en otros lugares, porque si el precio está atado a un precio internacional, sufrimos siempre las debacles de lo que pasa afuera y nunca tenemos una regulación interna. Nosotros claro. No podemos garantizar que nuestros alimentos estén, primero que se queden en el país, que garantizarle la cantidad de alimentos que el pueblo requiere. Y después que esa divisa que hoy en día encima ni siquiera tienen que liquidar. No, le dio 10 años para liquidar los dólares. Exacto, ahora. Pero ni siquiera tienen la obligación de liquidarlos en el país. Los pueden liquidar en otro lado. Uh-huh. Así que bueno, es algo que es una herramienta, me parece, para poder garantizar la comida de todos y todas. Poder garantizar las fuentes de trabajo dentro de todo el territorio argentino, generar mano de obra local, lo que hablábamos el otro día de la migración también uh-huh. de los pueblos del interior hacia las grandes ciudades, frenar eso también con generación de puestos de trabajo. Y bueno. Sí, vos decías que esto se utiliza en el mundo, yo le quiero decir a los oyentes que si vos le querés vender manteca a Francia, te cobran un impuesto del 264%, para uh-huh. que vos entiendas, digo. Entonces, para que se entienda, el mundo es proteccionista, pero a nosotros nos gobierna un gobierno que es librecambista, que quiere insertarse en el mundo y no quiere cobrarle impuestos al afuera y tampoco a los sectores concentrados, porque no es casual, digo, tiene que ver con esto de a qué sectores representan. Ya decíamos, Blanco Villegas, Macri, le sacó el impuesto al champagne, a los autos de lujo, uh-huh. y le sacó las retenciones al trigo, al maíz, a la soja, a la carne y a la minería también. Sí, sí. Y eso, digo, no produce valor agregado. ¿Qué quiere decir? Que no produce trabajo argentino, ¿para qué? Para, otra vez, generar empleo, producción, consumo y que nosotros la pasemos mucho mejor. Sí, llevarse todos los recursos que se producen acá, digamos, los recursos, ya sean mineros o del sector rural, sin procesamiento de ningún tipo y mandarlos afuera con una renta extraordinaria porque tienen un valor que cotiza en dólares y a la vez importar, son ellos mismos también los que importan los alimentos que suplantan a la industria argentina, entonces tienen un negocio en muy pocas manos y multimillonario. Si uno pensara la historia, nosotros fuimos un imperio, un pueblo conquistado por el imperio español y luego por el Imperio Inglés. El Imperio Inglés no es que nos conquistó, digamos, con armas. Nos conquistó comercialmente. ¿Por qué? Porque este sector vinculado a la agricultura y a la ganadería argentina 1.350 familias tenían nexos y vínculos con Inglaterra. Entonces nosotros quedamos en la División Internacional de Trabajo como agroexportadores y le vendíamos las materias primas para que Inglaterra fuera quien nos vendiera los productos elaborados. La habilidad de estos sectores que nos convencieron que eso era lo mejor para las mayorías. Nunca fue lo mejor para las mayorías. Claramente en 1910 la población argentina era una y hoy, en 2019, la población argentina es otra y el modelo se repite, porque lo que se repite es la cultura. Eso que aprendimos en el ayer y que hoy sostenemos en nuestra vida cotidiana sobrevalorando lo de afuera y desvalorizando lo de adentro. Lo paradójico que nosotros nos hicieron sentir vergüenza de nosotros mismos. Y nosotros muchas veces seguimos sintiendo esa vergüenza porque no nos apropiamos de todo el potencial que tenemos. Cuando vos hablas de las retenciones me da la sensación que es esto, es un grupo minúsculo que se beneficia. Exacto. Y nos perjudica a todos nosotros. Sí, a ver, y perjudica a todo el resto de las economías regionales. Digo que acá no solamente se producen granos y se produce carne, digo, se produce de todo tipo de alimento y con valor agregado que en origen, bueno, eso hoy están totalmente descuidado, digo, no tienen posibilidades de producción, el modelo que lo que hablábamos hace un rato del tema de industrialización, lo mismo sucede en el sector agropecuario. Claro. De los pequeños y medianos productores, de lo que son las economías regionales. Y eso, digo, con el tema de las retenciones, parte de esas retenciones se destinaban a subsidiar los costos de producción de estos pequeños productores, a darle equipamiento adecuado para que ellos puedan avanzar en poder desarrollar sus actividades, y a la vez se destinaba también para el tener equipos técnicos de parte del INTA, del Ministerio de la Industria, de parte del Estado, para poder llevar adelante de manera correcta todas esas explotaciones. Y todo eso generaba mano de obra y generaba arraigo en las zonas rurales con los pequeños y medianos productores, y hoy en día está siendo devastado por todos lados. Pensaba también que el recorte de las retenciones, una parte de eso iba para la luz, para el gas, para el agua, para el transporte, que vos y yo no pagábamos. Representaba el 6% de nuestro salario nada más, hoy representa el 26% lo que nosotros destinamos de nuestros bolsillos para pagar los servicios. Para que se entienda, se le recortaba a los sectores concentrados más ricos de la Argentina y se distribuía con las mayorías. Si nosotros no entendemos eso, muchas veces decimos y nos subimos al discurso de los sectores dominantes: ese gobierno es corrupto, ese gobierno es ladrón, esa yegua nos hizo esto, lo otro y lo otro. Cuando en realidad había un recorte, por eso los sectores más ricos de la Argentina odian al peronismo, cuando el peronismo realmente se comporta como lo que es, afectar los intereses de los sectores dominantes. Cuando el peronismo termina siendo neoliberal, particularmente se alía con estos sectores en contra de las mayorías. Ya no pasó con Menem y nos está pasando con algunos otros sectores que hoy están en esta puja de anticipada unificación o no de elecciones. Por eso todo tiene que ver con todo. Digo, cuando uno piensa esto, piensa el modelo de país y piensa cómo eso repercute en tu vida, pueblo, en la mía, en la de nosotros. Y eso obedece a esta lógica, que una minoría se termine beneficiando de algo que no tienen un derecho legal obtenido. ¿Por qué? Porque esas tierras fueron expoliadas a los pueblos originarios a través de la violencia. El capital original, lo denominaríamos así, de Latinoamérica y de la Argentina, tiene que ver con la violencia como la matriz de producción. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de pueblos originarios, la desaparición, la servidumbre, se quedaron con las tierras más ricas del mundo, y eso hizo que se situaran como los dueños de este país, y el objetivo de una minoría se terminó transformando en el objetivo de una mayoría, porque ellos nos enseñaron lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Digo, es interesante pensar esto de las retenciones, es interesante pensar la Argentina, porque en definitiva tenemos que pensarnos nosotros como sujetos. Exacto. Y ahí es donde tenemos el mayor problema, porque si nosotros tendemos a naturalizar lo que somos, creemos que somos naturalmente así, cuando en realidad hay un proceso histórico, político, económico y cultural que nos han construido, que nos hace ser, y muchas veces nosotros defendemos los intereses de esa minoría. Nos pasó en el 2008... Sí. Y nos pasa en cada discusión familiar, en cada discusión política, en cada discusión barrial, donde muchas veces lo que estamos afectados por la política que produce este gobierno, terminamos defendiendo al gobierno. Bueno, hoy vemos también afectado el tema de precios de alimentos, digamos. ¿Cuánto han aumentado en estos últimos 3 años los precios de los alimentos? No tengo el dato, pero ha sido exorbitante, digo. Y eso también era regular el precio interno, digo, porque cuando vos tenés abastecimiento con producción interna, podés regular el mercado. Digo, y hoy en día, al no tener producción interna y tener que estar trayendo alimentos de otras partes del mundo, o sea, lo que generamos es una debacle, un desastre dentro de las producciones locales. Digo, terminamos aplastando a todas las producciones, del país. Y segundo, no podemos controlar el precio. Y por eso tenemos un aumento de precio desmesurado en temas de alimentos. Muy interesante esto de pensar las retenciones y cómo nos afecta a nuestra vida cotidiana. No estamos hablando de una realidad imaginaria. Estamos hablando de tu realidad, de mi realidad, de la realidad de todos nosotros, en eso que nosotros necesitamos para estabilizar nuestra vida y tener un buen vivir. Cómo las retenciones funcionaban de una forma y ahora terminan favoreciendo a una minoría para que nosotros padezcamos sus decisiones. No creas que perdió sentido todo. El desembarco. Donde todo empieza a tener otro sentido. Está tan lindo así que me da nuestra creación. Lo de Mau. Bar, Copetín al Paso. Cafetería. Empanadas. Pancho, choripán. Hamburguesas. Lo de Mau. Bar, Copetín al Paso. Bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar, Copetín al Paso, Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Lugar. Nuestro lugar. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llama ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peña y de la Vega. Moreno. Kevinston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Kevinston hombre y ahora Kevinston prendas de mujer. Kevinston House, todas las tarjetas, ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Kevinston House, los esperamos en Avenida España y 2 de abril, General Rodríguez. Espacio Psicosocial La Respuesta. Ofrece el curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones, nuevo modelo de intervención, estrategias, dispositivos, marco legal. Espacio Psicosocial La Respuesta. Nuestro objetivo es incidir sobre las diferentes áreas del ser humano. Espacio Psicosocial La Respuesta. Informate al 11 50 58 83 70. Si te contara que Alberto produce tomates a la vuelta de tu casa, vendiendo a un peso el kilo, y uno desde Francia contrata a tu vecino de al lado para ir a buscar los tomates a la vuelta de tu casa y vendértelos en el supermercado de enfrente, donde vos los comprás porque te queda cómodo, te parecería raro. Si te digo además que el francés hace que tu vecino de al lado multiplique por 4 el precio al que Alberto vende los tomates a la vuelta de tu casa, que separe un peso para cobrarse el sueldo a fin de mes y le mande a Francia los 3 pesos de diferencia, ya no me lo creerías. Y es sin embargo mucho más grave que eso lo que pasa en la Argentina, donde entre el francés Carrefour, el chileno Cencosud, otro francés que se llama Anónima, el yankee Walmart y un vivo argentino que vio la jugada y se llama Coto, manejan casi el 80% de la venta de alimentos y bebidas que todos compramos en el pueblo. Si te dijera además que los 6 están en un grupo de WhatsApp para ponerse de acuerdo y se dedican a apretarlos a Alberto, el de los tomates, a Francisco, el que fabrica fideos, y a José, que hace la lavandina, amenazándolos con no comprarles más si no le bajan el precio, dirías que te estoy mintiendo. Se estima de hecho que este año, entre estos 6 atorrantes, nos cobraron por caja unos 300.000 millones de pesos para vendernos ese 80% de lo que los argentinos comemos y tomamos, de los que más de 50.000 millones fueron ganancias que mandaron a Francia, a Chile, a Estados Unidos, a Panamá o a algún otro paraíso fiscal. Y como si esto fuera poco, como lo que mandan son dólares, se llevaron más de 1.700 millones de dólares de la deuda que tomamos con el Fondo Monetario Internacional, engrosando la llamada fuga de capitales, haciendo que el dólar suba cada vez que compran para fugar, generando más inflación y volviendo a subirnos los precios por las dudas, porque todo sube. Y saben, porque es de manual, que si seguimos así, se va a ir sin lugar a dudas, efectivamente, todo a la mismísima mierda. Bienvenidos, mi nombre es Pablo Serkovich, esto es Argentina en Red por Cadena Nacional. Participá, defendé tus derechos, súmate a la batalla. Desembarco. Una mirada donde no vemos. Y 26 minutos de este día lunes. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 468-4766 o a través del WhatsApp al 11 3747 8123. Por suerte vino nuestro primer entrevistado, un referente para nosotros, un amigo, un compañero, Aníbal Duarte, referente de Apicultores Nucleados por un Propósito. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, Aníbal. Póngase bien al micrófono, me dice allá Matías Sánchez, porque si no, no va a salir. Ahí, Matías. Ahí, eso. Gracias. No, vio cuando va a doblar la cabeza, por ahí la dobla para acá y hay que estar, hay que focalizar. Bien. Primer plano, segundo lo plano. Lo miro a Diego y exactamente. Bueno, la idea de nuestra invitación es que usted nos desazne en esto de la agricultura familiar y también en esto que hablábamos fuera del aire, apicultura regional. Digo, ¿hay algo que les está pasando con este contexto de neoliberalismo? ¿Qué les pasa a ustedes como productores familiares? Sí, obvio, nosotros no escapamos a la realidad de todo el sector productivo argentino, ¿no? Tanto sea las pymes, el comercio, la agricultura familiar también sufre los embates de este modelo concentrador. Ustedes bien lo decían hace un rato cuando Diego hablaba de las retenciones, de cómo se fueron quitando las retenciones y todos esos impuestos hoy recaen sobre los pequeños productores. Vos viste que le subieron el impuesto a la ganancia a los jubilados. Sí. Eso significa que sí, lo que no pagan estas grandes empresas, estos grandes pool de siembra, hablando de lo que es la producción primaria, lo terminan pagando los pequeños productores o los jubilados o los docentes o los trabajadores. Entonces este modelo impacta sobre nosotros de la misma manera, porque somos trabajadores en primer lugar. Es decir, un pequeño productor es un trabajador más, pertenece a la clase trabajadora y debe tener conciencia de clases como trabajador. A veces, como también decían ustedes, están confundidos, ¿no?, por esta formación que se ha dado históricamente en el país de apoyar con discursos muy sencillos, ¿no?, de apoyar que todos somos el campo. Claro. Por ejemplo, no todos somos el campo. Nosotros somos el campo realmente, los pequeños productores. Estos no son el campo, estos son, lo que decías vos, Gabriel, aquellos que se apoderaron de la tierra por medio de la violencia, que son 1000 familias que manejan los destinos del país. Pero nos hicieron creer que todos somos ellos, ¿viste? Y en el 2008, una gran mayoría de la población de nuestro país apoyó esos paros que hacían, esos cortes de ruta, confundida. Y así fueron confundiendo a la gente, perdón, a las personas, no a la gente. Así fueron confundiendo a los trabajadores. Y bueno, nosotros como una fuerza más de trabajo del país, también sufrimos todas estas medidas que están tomando con respecto a los tarifazos, los combustibles, el aumento no solo de los alimentos, que nos afecta también, porque claro, nosotros, por ejemplo, somos apicultores, pero no comemos miel todo el día. Comemos fideo, carne, tomamos mate, comemos pan. También esos aumentos nos afectan, como afectan al panadero, como afectan al carnicero, como afectan al verdulero. También nos vestimos, también tenemos hábitos, también tenemos o queremos tener nuestros espacios en la cultura. Y bueno, este modelo realmente nos está ahogando. ¿Y cuál es la estrategia que se fueron desarrollando? Digo, a partir de la profundización de este modelo, seguramente ustedes fueron como organizándose para resistir a esto que se está planteando como el modelo único, como un pensamiento único que parece que no puede ser de otra forma en la Argentina. Bueno, vos bien lo dijiste. Nosotros nos venimos organizando ya desde el año 2010. En primer lugar, fuimos visibilizando al sector, al pequeño sector productivo. Yo represento a una asociación de productores apícola regional, AMPUP. Ajá. Y ese sector productivo acá en la región no estaba visibilizado. Entonces nosotros iniciamos todas acciones, son acciones políticas, claro, en concreto. Iniciamos las acciones políticas y gremiales, como para visibilizar, mostrar que había un sector productivo acá en la región, y a partir de ahí empezamos a generar dentro del productor conciencia que su enemigo no era el otro productor, sino que su enemigo era aquellos modelos de producción y de explotación que atentan continuamente contra las economías regionales o contra la agricultura familiar. Sí, me ibas a preguntar. No, te iba a decir, vos hacías referencia, por ejemplo, que nosotros le vendemos a China o a Alemania la miel y ellos terminan agregándole valor agregado. Digo, eso también, esto dificulta que ustedes puedan agregar valor, producir otras cosas con esta coyuntura. Eso está en el contexto de cuando ustedes hablaban hoy de que nosotros exportábamos sin valor agregado. Claro. Argentina hoy es el principal productor mundial de granos. Claro. Pero exportamos granos, no exportamos aceite, no exportamos valor agregado. Nosotros exportamos una tonelada de granos, vamos a poner un ejemplo, Alemania, le compramos a Alemania una tonelada de tecnología. Cuando exportamos una tonelada de granos a $600, después vamos y compramos una tonelada de tecnología a $20,000, por poner un ejemplo. Que tiene trabajo alemán, claro, ¿no? Y lo que nosotros exportamos también después Alemania le termina dando ese valor agregado. Con la miel nos pasa exactamente lo mismo. La apicultura en la República Argentina copió ese modelo agroexportador, ¿no? De carnes, cuero y granos. Entonces, toda la miel que se produce en el país, que nosotros somos el segundo exportador mundial de miel y el primer productor mundial de miel. ¡Qué increíble ese! Sí, bueno. Pero toda esa miel la exportamos a granel, en tambores, sin valor agregado. Entonces, no generamos trabajo. Y bueno, nosotros a partir de nuestra organización empezamos a... Porque, volviendo un segundito para atrás, es decir, el productor, al no tener otra opción, hace lo que le impone el modelo, claro, al mercado, sí, sí. ¿No? El mercado. Uh-huh. Entonces produce miel, la mete en un tambor y se sienta arriba un tambor a esperar que venga un barco y llegue al puerto y se baje un tipo con una valijita llena de dinero y le pague migajas. Y ese tambor lo suban a un barco y se lo lleven a Europa. El productor se quedó con eso. Entonces nosotros empezamos a partir de las organizaciones, lo importante que son organizaciones del periurbano, no son organizaciones del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál es la diferencia ahí, Aníbal? y la dinámica que tenemos en los periurbanos, toda esta complejidad social que nosotros vivimos en estos territorios, claro, nos forman, ¿no? Nos forman a diferenciar, porque vemos la miseria desde otro, de otra perspectiva, y también vemos la lucha, mira, desde otra perspectiva. Uh-huh. Entonces nos termina formando, a diferencia del productor que está en el interior del país, que no convive con los periurbanos, que vive aislado en un pueblito de 300 habitantes y que no tiene posibilidad de discutir con nadie las políticas a las cuales a él lo terminan asfixiando. Claro. Nosotros las podemos discutir, las discutimos con las organizaciones sociales, las discutimos con los centros barriales, las discutimos con los gobiernos municipales. Nosotros nos pudimos sentar con el gobierno municipal de Moreno a discutir las políticas de producción y encontramos eco, porque obviamente el municipio de Moreno soporta también este modelo económico, y Moreno es una ciudad constituida en su mayoría por trabajadores, y son los trabajadores los que pagan la crisis hoy, con el desempleo, con el aumento de tarifas, de los alimentos, del transporte. Entonces Moreno tiene la necesidad de salir a dar respuesta, y bueno, nosotros nos dio respuesta, nos abrió las puertas, empezamos a generar políticas para el sector, con una sala de extracción habilitada, con el reconocimiento de la producción, con una escuela apícola donde formamos a los jóvenes que no tienen trabajo. Ah, pero qué interesante eso, por ahí comentarlo para que los oyentes que estén escuchando, que por ahí les interese, por ahí pueden informarse o asistir. ¿Dónde, cómo es eso? Contame un poco más de ahí. Bueno, nosotros tenemos una escuela de apicultura junto con el INDEL de Moreno, mirá, la asociación nuestra. Ajá. Que está enfocada a formar jóvenes en particular. Mirá qué bien. Considerando que hoy no hay trabajo, la industria no se va a reactivar lamentablemente, porque este modelo... No con este modelo. Uh-huh. Y cuando cambiemos de modelo va a tardar igual un tiempo largo en reactivarse. Así es. Entonces nosotros necesitamos dar respuesta, ¿no?, a la juventud, en particular a las nuevas generaciones, para que tengan trabajo. Porque no, ¿cómo vamos a sostener esos chicos que quieren estudiar, que se quieren desarrollar, que quieren formar una familia? Desde la apicultura pensamos en un proyecto de producción con pequeñas escalas de colmena, con mucho valor agregado. Se entiende, sí, con, sí, mucho valor agregado, que eso le permite al pequeño productor vender mucho mejor su producto. Y con pequeñas unidades de colmenas, una familia tipo puede vivir. Mira. A diferencia de cómo un productor en el interior del país tiene que tener, te pongo un ejemplo, más de 1.500 colmenas para poder sostener una familia. Nosotros, en estos contextos de los periurbanos, teniendo 18 millones de habitantes a nuestras espaldas que no consumen miel y que los tenemos que llevar paulatinamente a que consuman miel, con 150 colmenas un pequeño productor puede sostener a su familia. O sea que hay un hay una producción, pero también un mercado de consumo que está cerca, y que lo único que falta es esto, la articulación de los distintos sectores para que eso se desarrolle. Exactamente. Muy interesante. No lo tenía tan presente, digo, esta información de lo urbano, de lo rural, sí, y de que en realidad repite el modelo del agroexportador, solamente vendiéndole materia prima y no agregando valor. ¿Y qué se podría hacer con la miel? Por ejemplo, para tener una idea. Un montón de cosas. Primero, que la miel es un alimento, sí, sano, natural. Sí. La miel puede ir en cualquier tipo de receta de una comida. Inclusive la miel tiene propiedades curativas, ¿no? Es decir, una herida vos la podés untar con miel, que la gran concentración de azúcares que tiene la miel impide la proliferación de bacterias. Con la miel podés hacer vinos o hidromieles, con la miel podés hacer cremas, con la miel podés hacer un montón de cosas. Aníbal, una cuestión que ahí hablabas vos recién, el tema del recambio generacional. Sí. Cómo se ha perdido cómo se ha perdido que la juventud siga a los padres, ¿no? Cómo se ha perdido dentro del campo, de los sectores del agro, que no hay una atracción de parte de los hijos de los productores hacia avanzar en las producciones que venían de parte de la familia. Ustedes, con esto de la escuela que están llevando adelante con conjunto con Indel, digo, me parece que Están apuntando también a un recambio generacional, a chicos jóvenes con una alternativa de laburo. Contanos un poco eso, digo. Claro, en el interior el recambio no se produce por lo que es la falta de oportunidades, ¿no? Es decir, si el hijo ve al padre trabajar toda su vida y no progresar, va a buscar otra alternativa, ¿no? La apicultura depende mucho de los precios externos en el interior, de lo que paguen los exportadores. Depende de este modelo de producción agropecuaria que envenena, que fumiga, que mata. Entonces los productores están todo el tiempo con el corazón en la boca, que no le vayan a fumigar en una plantación de soja, y por deriva le mate todas las colmenas, como está sucediendo actualmente, que se está matando, se está perdiendo aproximadamente miles de colmenas. El 35% de la producción apícola argentina se está perdiendo por causa de la fumigación. También dependemos de las cuestiones climáticas. Este mismo modelo, volvemos a ser reiterativo, este mismo modelo de producción agropecuaria que desmonta, está produciendo un calentamiento global donde se está inundando gran parte del norte argentino, y cuando no se inunda gran parte del norte argentino, gran parte del sur, como está sucediendo en este momento en La Pampa, se está prendiendo fuego. Los montes de Caldera y La Pampa están ardiendo y no la están pasando esa información. Claro. No están diciendo que por la zona de General Hacha, la Adela, está todo el monte prendido fuego por la sequía que sufre esa región. El norte se nos inunda, el centro hay sequía. Sí, incendio. El año pasado ya hubo casos de, también de La Pampa inundada, y antes había estado todo incendiado. Bueno, yo recibo, como estoy conectado con los productores apícolas de todo el país, la información que estaban pasando ayer es que por la ruta 152 estaba todo prendido fuego el monte. Mira vos. Y eso no se sabe. Los medios de comunicación, no ustedes, obviamente, los medios de comunicación, los multimedios hegemónicos, no pasan esa información. Les recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Aníbal Duarte. En un ratito seguimos. Muy interesante esto de comprender otras cosas que por ahí uno, por estar inmiscuido en su problema, en la vida cotidiana, no entiende que hay algo que puede resolver la vida desde la producción, desde la articulación, y algo que está sucediendo que si vos no tenés la información, no sabés qué pasa. Yo siempre digo que nosotros somos la información del pasado con la información del presente. Si la información del presente está manipulada, vos solamente te quedás mirando para atrás. How hot is hot. He tomado medidas drásticas de ahorro y duelen, lo sé, me duele a mí tomarlas. A mí me duele muchas estas medidas que he tenido que tomar. Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado si no hubiese estado convencido que traerían buenos resultados en el futuro. Pero las he hecho en la convicción absoluta que es el camino que nos va a llevar al progreso. Muchas de estas medidas debieron tomarse hace muchos años. Haciendo las cosas que hay que hacer y que no se hacían. Ya estamos viendo los resultados del esfuerzo realizado en estos 6 meses. Y siento que los primeros resultados se empiezan a ver. Hacerle un paro al país no ayuda al país. De hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. El desembarco. Las mentiras tienen patas cortas. El desembarco te las muestra. Siendo las 7 y 27 de la mañana, mientras se levantan para ir al trabajo donde por ahí hoy los echan, o para llevar a los chicos a la escuela donde puede hoy explotar una bomba, vamos con Bobby Sansonetti y los estrenos de la semana. Dulce pausa en el amor, hoy Arnaldo con Jennifer Aniston y Mark Wahlberg. Una simpática comedia romántica sobre una pareja que decide tomarse un compás de espera antes de casarse y viven muy divertidas vicisitudes que, por supuesto, son amortiguadas por el hecho de vivir en un país donde hay una economía de mercado libre, abierta, sin intervención del Estado. Esto posibilita que ese país atraiga inversiones y se pueda progresar, no como acá, Arnaldo, donde los políticos son todos corruptos y en cualquier momento cualquier guacho te apare, los maestros hacen paro todos los días y hay que mantener a millones de vagos que viven del Estado. Arnaldo, esta película es divertida. Let 'em march again. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café.

Claro, al no ver progreso en los padres, los hijos buscan otros horizontes para prosperar, ¿no? Es la lógica de toda persona. Y si en estos contextos a los productores les cuesta producir por el modelo de exportación agropecuaria, por lo que ello implica, por el precio que le pagan los exportadores, por lo dificultoso que es producir, por los costos que tiene, porque hoy los costos te los marcan las grandes empresas con el combustible, con la energía. Entonces, bueno, los chicos al no encontrar este horizonte buscan otras latitudes. Y nosotros acá en Moreno tratamos de revertir eso, porque también sucede, si el hijo no ve que el padre se quedó sin trabajo en la industria donde estaba, que la madre en el comercio, que cerró, entonces tenemos que brindarles otro tipo de oportunidades. Para esas oportunidades también hay que desarrollarlas, no es solamente decir, mirá, te enseñamos a hacer apicultura y te largamos a que te arregles. No, lo tenemos que acompañar, los acompañamos desde lo productivo, con material vivo, por eso generamos un proyecto de cazar enjambres en todo el territorio de Moreno y ese material vivo dárselo a los estudiantes. También fomentamos el consumo de miel y le buscamos mercados a los estudiantes para que tengan dónde colocar su producción. Tratamos de dignificarle la vida a los trabajadores. Muy interesante. Digo, Aníbal, y si alguien que está escuchando este programa se quisiera comunicar con ustedes, ¿a dónde tiene que ir? ¿Están en un sitio? ¿Hay un teléfono, un lugar donde pueden encontrarlos? Sí, nosotros somos una asociación de apicultores, apicultores nucleados por un propósito, pero a su vez tenemos el acompañamiento municipal a través del INDEL. Ajá. Entonces se tienen que comunicar al INDEL Central. Yo no me acuerdo en este momento el teléfono. Está bien, el INDEL es el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, para aquellos que por ahí no tengan una idea, hay una institución en Moreno que trabaja, digamos, con estos sectores que tiene que ver con la agricultura. Con la economía social, claro, la economía social y popular. Bueno. Y bueno, ahí se da un curso de apicultura, ahí formamos a los chicos y de ahí, desde el INDEL y desde la Asociación de Productores Apícolas, le hacemos el acompañamiento. Pero el curso no solo habla de apicultura, también habla de los modelos económicos enfrentados, que eso lo tengan en claro, porque si no formamos a los chicos a diferenciar el campo de la sociedad rural al campo que nosotros representamos, realmente vamos al fracaso. Entonces a los chicos hay que enseñarles que hay otro modelo de país, no este que nos plantean, no este que nos dicen, que nos habíamos acostumbrado mal a vivir bien, que no teníamos derecho a vivir bien. No, mentira. Tenemos derecho porque trabajamos, tenemos derecho porque producimos y tenemos derecho porque somos habitantes de esta tierra. Entonces, aquellos que nos dicen que no teníamos derecho, que hoy nos cobran 3.000% más la luz, la energía, en realidad lo que están haciendo es transfiriendo todos los recursos de los trabajadores a 4 o 5 vivos que se la llevan, que no pueden justificar esos precios. Creo que vos lo decías hace un rato. Sí, es así, pero lo interesante que yo siempre digo que nosotros tenemos de un lado una crisis que nos afecta, pero claramente personas como vos, con organizaciones sociales y políticas, hay cosas que se están desarrollando que por ahí no son noticias, ¿entendés? Y eso también está bueno que poder contarlo, porque siempre hay posibilidades de hacer cosas. Lo peor que te puede pasar con la crisis es que vos te paralices, te aísles, te deprimes y te quedes solo. Digo, esto de armar espacios donde uno se puede encontrar con otros distintos, que vos no tenés que compartir misma idea, sino que acordar espacios de trabajo donde la heterogeneidad de las ideas puede producir esto que estás haciendo. Digo, esto que hacen ustedes. Esto que hacemos nosotros, no que estoy haciendo. Esto que hacemos nosotros. Acá somos varios los que estamos involucrados en cambiar una realidad. Y la política es una herramienta para cambiar esa realidad. Y hay que usar... Alguien dijo que la política es el arte de cambiar la realidad. Y yo me quedé con esa frase, ¿no? Y haciendo una comparación con los artistas ponen mucha imaginación, ¿no? Para desarrollar el arte. Y el arte siempre está en evolución. Claro. Y cuando un político se queda repitiendo siempre los mismos actos y esperando resultados diferentes, lo hemos hablado muchas veces con Diego, termina no haciendo nada. Y yo creo que obtiene los mismos resultados. Sí, obtiene siempre, o pretendiendo, obtiene los mismos resultados, ¿no? No hace nada. Nosotros entendemos que hay que cambiar los resultados continuamente porque el mundo está en evolución. El mismo modelo de explotación

tenía. Está solo en dos minutos, se me monta encima. Ella quiere que esta noche la haga mía. Que la agarre y que la lleve pa' la esquina. Dice que tengo lo que ella atrás no tenía. Se pegó, se pegó, nadie me la quitó. Se pegó, se pegó, creo que se enamoró. Se pegó, se pegó, nunca se despegó. Se pegó, se pegó. Si tu novio, si tu novio te termina, te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio, si tu novio te termina, te termina, mezcla un guaro con tequila. Hace rato no la ven, pero hoy salgo a beber porque ya no tiene novio. Y ahora anda solita. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Tenía. Con su voz asesina me dice ya estamos, que mi casa está vacía. Esto no se termina, empezamos en la sala y terminamos en la piscina. Si tu novio, si tu novio te termina, te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio, si tu novio te termina, te termina, mezcla guaro con tequila. Hace rato no la ven, pero hoy salgo a beber porque ya no tiene novio. Sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Yo tengo lo que novia no tenía. Ella no quiere con ellos. Dice que tengo lo que ella atrás no tenía. Sky, rompiendo el bajo. Tiny. Todo es político. A todos y a todas, ¿me escuchan bien? Tu identidad. Yo también los escucho siempre. Yo le digo a los próximos gobiernos que vengan. Lo que podés hacer. Que van a tener que seguir haciendo muchas cosas más. Porque les vamos a dejar un país mucho, mucho, mucho mejor del que nos tocó recibir. Lo que no podés hacer. El desembarco. El desembarco. El desembarco. Lunes de 17 a 20 horas. Por FM Abril 90.9. Es maravillosa la vida. Y hay que ayudar que todos. El desembarco, la política como revolución, que nos construye el pacto. Todo es política. ¿Escuchan bien? Lo que piensas vos, lo que piensas vos. Yo también los escucho siempre. También, también. Estamos en la última hora, digo, se pasó así, dos horas, viste, muy con rápido. Entrevista, con el informe, con tu columna, con algo de música, con mis tonterías, bueno, viste, como que yo soy un llenador, viste, un llenador, pero se una lucieron. Gran, una gran producción no, la suya. Ah, eso, la producción es otra cosa. Le estoy pagando bien a ese muchacho, ¿eh? No, está recibiendo unas buenas dosis de látigo. Ah, no, había que pagarle no. Con látigo. Bueno, pero yo a veces soy también así, digo, porque en definitiva todos tenemos contradicciones. ¿Viste cuando hablábamos con Aníbal hace un rato, qué suerte que se fue? No, el compañero, yo pensaba esto del neoliberalismo como anida en nosotros también, porque él cree que está exento de ser neoliberal, yo le diría que está cometiendo un error. Todos estamos atravesados por esta cultura, con esta cultura del egoísmo, que se instala en un proceso histórico y que nosotros muchas veces la repetimos en nuestra vida cotidiana, porque la repetimos con nuestra familia, la repetimos con nuestros compañeros en el trabajo. Descalificamos al otro, rosqueamos con uno en contra de los otros, digo, es un comportamiento que tenemos como humanos, digo, para pensarse uno también como atravesado por esta coyuntura, digo, para no creernos que nosotros somos los iluminados y los otros son los malos, digo, anida en nosotros esa cultura también, a lo mejor uno la puede tener un poco más trabajada. Hay que tratar de desconstruirse. Claro, y uno necesita de los otros. Por ejemplo, si yo digo A y vos me decís no, pero en realidad me parece B, yo tengo que permitirme dudar también, claro. Decir no, la verdad que tiene razón el compañero, lo que me está diciendo me aporta, y por eso digo, es interesante, esto tiene que ver con locura propia, la psicología social tiene mucho de eso, tiene que ver con la democratización del espacio, que tiene que ver con la singularidad de cada uno de los que componen el grupo y cómo eso tiene que ser homogeneizado en una tarea, pero cada uno tiene que aparecer con su diversidad, porque en definitiva somos todos distintos. A veces tenemos la pretensión de que los otros sean como nosotros, y ese es el primer error. Y no es fácil, porque todos estamos queriendo que los otros piensen como nosotros, cuando en realidad por ahí podemos aportar distintas ideas al proceso, y por ahí después uno negocia y ve cuál es más conveniente para el momento. Pero es muy interesante pensar la política. Y esta parte del programa tiene que ver con eso, ¿no? Y hoy traje el sentido común. ¿Viste lo que pensás, Matías, vos, que es la vida? Bueno, no es un hecho natural. Tiene que ver con una construcción anterior a este ahora. Entonces nosotros sostenemos muchas veces ideas que no son una construcción propia de nosotros. Porque cuando vos naciste, Diego... ¿En qué año naciste, Diego? 1973. ¿73? Bueno, era la primavera de los pueblos, Cámpora estaba en el gobierno y había una distribución de la Argentina de riquezas muy equitativa. Solo el 1,6% de la Argentina era pobre. Yo era pobre. Yo no tuve la suerte que tuviste vos. ¿Por qué? Porque mis padres no se pudieron insertar en el proceso productivo que generó Perón con la industrialización y quedaron mi madre como empleada doméstica y mi padre hacía pozos, alambrados y a veces se metía en la construcción. Pero quedaron en el borde, eso no le permitió el ascenso social. Estaban dadas las condiciones objetivas para el ascenso, pero subjetivamente habían quedado en su etapa anterior. Para que se entienda. Entonces, digo, eso a vos te determinó y te hace ser quien sos. Haber nacido en ese contexto, en esa clase social, te permitió un desarrollo que yo no tuve. Pero no porque uno no tenga la potencialidad, sino porque el contexto todo el tiempo nos limita. Bueno, el sentido común, esto que creemos nosotros, que no sé, que la vida es de tal forma, o que la política es mala, eso tiene que ver con la dictadura para acá, porque la dictadura lo que dejó como régimen es la desvalorización de la política. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos eso, una minoría hace política, y nosotros después terminamos padeciéndola. Pero estuve revisando algunas encuestas de esta semana, hay una encuesta de Sinopsis que opina a nivel nacional. Dice, la agenda económica concentra la preocupación del 60% del electorado. Inflación y desempleo a la cabeza. Detrás vienen seguridad y corrupción. Ahora, el 51% considera que lo económico determina su voto. El 19% la lucha de la corrupción. Y el 9% el tema de la seguridad. La seguridad pensada en relación al robo de la propiedad privada. No la seguridad de tener proyectos, desarrollo, inclusión, educación... Alimento, sí, recreación. Cuestión más de seguridad, más de relacionada de los bienes personales. Exactamente, el robo a la propiedad privada. Más del 70% evalúa negativamente la gestión económica del gobierno actual. Dice que está peor que el año pasado y que este año va a estar peor. Digo, hay una lectura de la coyuntura interesante, porque digo, hay una asociación vinculada al gobierno y que este año va a estar peor que el año pasado. Pero hay una dificultad. El de 62% considera que el gobierno anterior tiene el 50% de responsabilidad. Y eso es esa es la construcción de nuestra subjetividad por los medios de comunicación. Exacto. Que te instalan que la herencia es responsable de la hora. Y eso uno lo puede desmentir muy fácilmente, muy fácilmente. Por ejemplo, el gobierno anterior generó 20.000 por decir, digo, hay 3 millones más de jubilados. Eso modifica lo que está diciendo los medios. Subsidió el transporte, la luz, el gas, la compra de tarjetas con ahora 12 para que nosotros pudiéramos consumir para que eso industrializara, recuperó aerolínea, compró aviones, trenes, puso en órbita 2 satélites, crea ARSAT, construye un polo educativo, 9 universidades en el conurbano hay. YPF. YPF, digo, no sé, se le pagó el Club de País, sí. El Club de París. Se le pagó al FMI. Se le pagó el FMI. Se invirtió en petróleo, en profundización de YPF, en yacimientos, sí. en perforaciones, en gas y en petróleos. Hoy Argentina es la tercera reserva del mundo en petróleo. Gracias a eso se descubre Vaca Muerta. Bueno, tiene que ver con eso, con Vaca Muerta. Bueno, esto se puede desmentir fácilmente. 23.000 millones de reserva. Se abrieron 198.000 pequeñas y medianas empresas. No lo dice el gobierno anterior. Lo dice la UIA, que es la Unión Industrial Argentina, y lo dice el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Digo, hay un sinnúmero de cosas que se fueron realizando desde la recuperación y la instalación nuevamente de paritarias. Del 76 hasta el 2003 no había paritarias en la Argentina. O sea, hay un sinnúmero de cosas que uno puede visualizar, darse cuenta que nada que ver las políticas que se venían desarrollando con el gobierno anterior, que en el último año termina creciendo la Argentina el 1,5% de producción, o sea, el Producto Bruto Interno, y los 3 años de Macri eso cayó, el 3%. O sea, si vos te manejás con lo real, te vas a dar cuenta que el gobierno anterior era absolutamente distinto a este gobierno y que las políticas que nos vienen afectando en nuestra vida cotidiana tienen que ver con este gobierno, no es la herencia. Pero los medios de comunicación van a basar su campaña electoral de este año con la corrupción central, la corrupción, porque no pueden hablar de economía. Si hablan de economía, no hay un indicador positivo que puedan decir, en realidad nosotros hicimos esto y esto tiene un impacto positivo sobre la población. No, te tiran esos eslogan que la empezó a recuperarse la economía, pero no hay un número, no hay nada, ni un dato de nada que te diga, y a ver, todos los días vemos cómo padecemos todo, cómo se va deteriorando la situación económica de cada uno de los trabajadores. Bueno, esa es la realidad. Ahora, como tu realidad y mi realidad es una interpretación, porque saben que la realidad no existe, ¿no? Es una interpretación de la creencia promedio. Nosotros aprendemos la cultura y la cultura se instala como una verdad, cuando en realidad aprendemos esa cultura. La realidad es una interpretación. Y hoy los medios juegan un rol muy importante. No solo los medios, ¿eh? Yo tengo ciertas críticas en relación a eso porque demonizan solo los medios cuando en realidad las estructuras, esto lo pensó Althusser, un pensador, dice los aparatos ideológicos del Estado son la escuela, los sindicatos, los medios de comunicación y otras variables que intervienen en esto de lo que nosotros creemos. Pero bueno, la campaña de ellos va a ser la corrupción. Claramente saltó este fin de semana Stornelli cómo presionaba a un empresario para que le pague para que no quedar detenido. Stornelli lleva la causa madre contra Cristina Fernández de Kirchner. Linda cajita de haber levantado a este muchacho, ¿no? Vienen operando de esta forma, Comodoro Py, de hace mucho tiempo, ¿eh? Con el gobierno anterior lo hacían más moderadamente. Con el gobierno de Macri, hoy la alianza de los medios de comunicación con la justicia son el poder de la Argentina. Detrás de eso está Estados Unidos y los grupos concentrados. Bueno, pero el sentido común, eso que nosotros pensamos, fue construido, no es natural. Pero a mí me preocupa esta cifra porque del 62% que entiende que la coyuntura está mal, el 50% le deposita una responsabilidad al gobierno anterior. Cuando claramente si uno realiza, vas al Banco Mundial, vas al Fondo Monetario, vas a la CEPAL, vas a organismos internacionales que analizan la coyuntura de los países latinoamericanos, te dicen que no, que desde el 2003 al 2015 Argentina produjo desarrollo, distribución de riqueza y de oportunidades. Y mira, un dato, 4 millones de autos había en el 2004, hoy hay 10 millones de autos en la calle. Eso tiene un impacto en la industrialización, en lo que se produjo en este país. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con uno. Digo, seguramente habrá oyentes que tienen más afinidad ideológica con nosotros y otros que están en el polo opuesto. Y yo quiero hablarles a los que están en el polo opuesto para que entiendan que esto no es un problema de partidización, esto no es un problema de personas. Esto es un problema ideológico, de producción, pero también de modelo económico, pero también de cultura. Nosotros aprendimos lo que esta minoría quiere, y yo entiendo que es un proceso descolonizarse, es un proceso y que tiene que ver con la resistencia de cada uno porque está implicada nuestra identidad. Por eso, por ahí uno dice cosas y los otros se defienden de lo que uno dice. ¿Por qué? Porque el otro creyó que eso era la verdad. Entonces es un trabajo de nosotros también permitir eso que al otro le pasa y tratar de comprender que el otro no se defiende porque sí, se defiende porque cuando vos le das otra información, vos te desestructuras. Es como si yo le dijera a ustedes, yo maté 5 personas y hoy ustedes hasta este instante no lo supieran. Y lo que yo les digo es verdad, maté 5 personas. Ustedes eso los va a modificar la mirada que tienen hacia mí. Pero si ustedes no se enteran de la realidad porque los medios no te la dicen, ahí estamos en problema. Claramente, uno podría pensar que hay una sola oposición en la Argentina. Le guste a quien le guste. Tiene que ver con Unidad Ciudadana y tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Porque claramente Urtubey, Massa, Pichetto, vienen gobernando la Argentina. Hubo 23 gobernadores que no se le plantaron nunca a Macri. El único que se le plantó fue Rodríguez Saá, que no le votó ninguna normativa, ninguna ley que afectara los intereses de las mayorías. Entonces, cuando uno habla de estas cosas, algunos me dicen, no, la opción es Massa. Massa viene cogobernando con Vidal la provincia de Buenos Aires y viene cogobernando la Argentina. Participó del ajuste que nos afecta a las mayorías. Digo, para pensar en estas cosas y para desaznarnos, no sí, es Cristina. Es el único modelo, digamos, que también se va a oponer al poder económico, al real poder económico. Los otros sabemos que es neoliberalismo peronista, sí, sí. Y que hay neoliberalismo peronista y que lo hay en Moreno, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, porque el peronismo es un movimiento que tiene contradicciones internas, depende de quién lo conduzca, qué se potencia, si el neoliberalismo u otra cosa. Para nosotros, esta es nuestra líder. Este fin de semana escribiste una nota, me pasaba Cintia recién el link, sobre qué se discute cuando se discute a Cristina Kirchner. ¿Qué podemos avanzar sobre esa idea? Artemio López, sociólogo. Mira, para ser sintéticos, a mi juicio se discute el proyecto nacional desplegado por Néstor en el año 2003 y que concluyó Cristina en 2015 con popularidad que notamos como hecho simbólico su despedida en la plaza que ustedes recuerdan seguramente mejor que yo. Se discute la transferencia de ingresos a los trabajadores, se discute la intervención estatal en algunas esferas de la economía que se creían absolutamente de comportamiento privado, se discute la cobertura previsional casi universal que se logró durante los 12 años y medio de kirchnerismo, se discute la soberanía energética que con dificultades se intentó plasmar a partir de la recuperación, entre otras medidas, ¿no?, de YPF. En fin, se discute el recomienzo del proyecto democrático que ha sido abandonado en este caso por el justicialismo a partir de la muerte de Perón y que se retoma con el regreso del justicialismo en su tradición de inclusión social y movilidad social ascendente con centralidad en la mejora de vida de las condiciones de los sectores populares en el año 2003. No olvidemos que el justicialismo tras la muerte de Perón fue el partido del ajuste conservador en Argentina, cuya responsabilidad histórica en el desembarco del liberalismo en democracia fue central y soslayable a través del mismo, ya casi nadie discutiría eso, y Néstor y Cristina lo reconciliaron con su mejor tradición popular democrática. Eso se discute cuando se discute el liderazgo de Cristina. Mau, bar, copetín al paso, cafetería, empanadas, panchos, choripán, hamburguesas. Lo de Mau, bar, copetín al paso, bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, bar, copetín al paso, Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau, tu lugar, lugar, nuestro lugar. Panadería y confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llama ya al 0237-463-5213. Panadería y confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peña y de la Vega. Moreno. Kevinston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad, combinando tradición y diversión. Kevinston hombre y ahora Kevinston prendas de mujer. Kevinston House, todas las tarjetas, ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas sin interés. Kevinston House, los esperamos en Avenida España y 2 de abril, General Rodríguez. Espacio Psicosocial La Respuesta ofrece el curso de operador socioterapéutico en consumos problemáticos, adicciones, nuevo modelo de intervención, estrategias, dispositivos, marco legal. Espacio Psicosocial La Respuesta. Nuestro objetivo es incidir sobre las diferentes áreas del ser humano. Espacio Psicosocial La Respuesta. Informate al 11 50 58 83 70. Tenemos un pabellón donde hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es ¿vivo? Totalmente no. Ah. Esperemos que no resulte. Bueno, podría ser, no sé. ¿Vivo? Totalmente no. Ah, ¿vivo? Totalmente no. Ah. Sí, ay, qué malo, ¿no? Bueno, por supuesto está todo el estudio burlándose de mí por el dinosaurio, pero no me importa. ¡Bravo! ¡Bravo! Nuestro artista llamará al teléfono indicado por... Le haremos llamado a un teléfono de la característica 71, correspondiente a Palermo. El desembarco. ...19:23 de esta tarde, quedan media hora, pasó rápido, digo ahí. Rapidísimo. 24.6 la temperatura, el pronóstico del tiempo dice que va a estar excelente mañana, 24 de máxima, no sé si creerle. Y hasta hace un rato decían lluvia para mañana, así. ¿En serio? La verdad que vienen anunciando lluvia desde el viernes, no sé si estos muchachos, la verdad que... Es un pronóstico, pero para mí están... Vienen pifiando. Sí, vienen pifiando, es como la realidad, ¿viste? Tienen una interpretación, hasta el servicio meteorológico nos manipulé. Claro, nos dice que va a pasar cierta cosa y no pasa nada. 14 de mínima, 24 de máxima, y toda la semana de lo que resta, recién el viernes aumentaría a 31 grados. O sea que estaría bueno para no tener que andar... Por la duda hay que llevar una muda de ropa, para ¿por cambiarse. ¿Qué? Y porque esto puede salir para cualquier lado. Así. Bueno, vamos a repasar algunas noticias que traje, ¿le parece? Muy bien. ¿Sabes que yo no me escucho? No sé por qué. Me parece que ahora me estoy escuchando. Vos me estás boicoteando el programa, ¿eh? No, te haga el pillo, Mirá que, vos sabés lo que le pasan a los operadores, ¿no? Esto como en el truco, ¿viste? El tantero es el que primero tingui. Después hablamos de salida del aire, ¿viste? No puede ser esto, ahora me estoy escuchando. Ah, me parecía que me estabas... ¿Quién te mandó? Cambiemos, ¿no? Claro. Vos, bajale, bajale. Saca. Cosas que pasan. Bueno, tengo buenas noticias como todos los lunes. Traigo muy buenas noticias yo. Diciembre la construcción se hundió un 20,5%. Es un... Vos sabés que la construcción no solo es lo que se construye, sino que tiene otros componentes. Claro, otros componentes que tienen que ver con los insumos que se necesita para la construcción. Y que sea un 20,5% es muy, muy feo, digo. Es un dato que tiene que ver con la realidad y que no está bueno que pase. No, hay que pensar que atrás de ese 20% son puestos de trabajo, ¿no? Familias que se quedan sin posibilidades. Más despedidos, más de... Bueno, esto tiene que ver con Wattman. Avanza con 50 despedidos en Neuquén. Siempre tengo buenas noticias, pero ¿por qué traigo esta realidad? Porque en realidad podríamos decir que la revolución de la alegría está transformando nuestra vida, pero en realidad la está transformando negativamente. Entonces digo, por ahí estas noticias no aparecen en los medios nacionales. Vaca Muerta por recorte de subsidios, baja la producción y bueno, suspenden a trabajadores. Hablábamos hoy de Vaca Muerta, que es un emprendimiento muy importante, no casualmente Estados Unidos está por poner una base en Neuquén, no casualmente. No, para cuidar su... Sí, sí, como la ayuda humanitaria, salida, ¿no? Como la ayuda humanitaria que le quiere mandar a Venezuela. A Venezuela, te acuerdas. Sí, la ayuda humanitaria son los marines, viste, con... no, le vamos a mandar 20 millones de dólares, pero le dejaron 12 mil millones de dólares en oro que tiene depositado sí. En Inglaterra. No, discúlpenme, pero esto no se lo vamos a mandar. Qué hábiles que son estos tipos. Bueno, la clase media agobiada pagó hasta un 68% más en las vacaciones. Eso te pasó a vos por ser clase media. A mí, porque soy croto, no fui de vacaciones y no pagué lo que vos pagaste. Yo no pagué nada porque fui a la casa de un amigo, así que... qué raro usted. Bueno, surge de un relevamiento de la evolución de precios realizados en Mar del Plata. Esto lo hizo el CEPA, el Centro de Economía para la Argentina. La canasta escolar... Ah, también aumentó la canasta escolar un 42%. Son buenas noticias para comienzo de clase. Uno sí. Que tiene chicos para mandar a la escuela. Marzo viene... Marzo hermoso. Es un mes crítico, sí, siempre fue un mes crítico, pero digamos, viene recontracargado, me parece ahora. Viene puesto la canasta escolar un 41,9% respecto del año pasado. Según un estudio publicado por el Observatorio de Políticas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el precio de la canasta escolar registró un incremento del 42%. Tengo más buenas noticias. Los despedidos y las suspensiones de los trabajadores se duplicaron en el 2018, el año de la destrucción de empleo. Esto lo dice un informe del CEPA, Centro de Economía para la Argentina. El reglamento, bueno, describe lo que estábamos diciendo en la primera parte del programa, que la desindustrialización tiene que ver con el consumo y el consumo tiene que ver con la falta de salario, de plata nuestra para poder consumir. Traccionar. Exactamente. Consumo. Las ventas minoristas, las ventas del kiosco, de la verdulería, de la carnicería, del chino de la esquina, cayeron un 10% en diciembre. Seguimos bien, pero sí. Vamos mal. ¿Cómo es eso? Porque me dicen que estamos bien. Pobreza cero, bueno, ni hablar de pobreza cero, hundió un 2,5% de millones de personas, de argentinos, más en la pobreza. no sé si tengo ganas de seguir diciendo estas la cosas. La Capital Federal, sabe Gaby, que aumentó el 50% la pobreza en el distrito más rico de la República Argentina. La Reta. Berreta, sí. No, la Reta dijo Grabois que puede ser parte del peronismo también. Bueno. No sé, es su referente, Grabois es su referente, así que yo lo nombro porque usted lo trae. Edenor y Edesur paga... ¿No? ¿No es así, Matías? Ah, mirá cómo sabe que es tu referente, Grabois, ¿eh? ¿Viste? Porque sabe que vos jugás ahí. Inflación mayorista, al 2018 Macri batió el récord. Bueno, esto, si llega el 73,5% de la inflación mayorista, ¿qué quiere decir? Que los empresarios pagaron 73% mucho más el costo. El costo de la... Pero recién le trasladó al producto el 47%, que es la inflación del año pasado. O sea que hay una diferencia que todavía resta. Y dicen que la inflación de este año va a ser del... El 15%, habían dicho. No sé, ya como no el sé. Año pasado también, habían dicho que iba a ser alrededor del 12% y terminó siendo casi el 50%. Y qué? Este es un año de elecciones, ¿no? No se están cuidando en nada, digo, estos muchachos, porque siguen avanzando en todo, me parece mentira. Pero a mí un piso me está diciendo que casi el 35% me volvería a votar. Es un tema ese, porque te hace creer que vos estás acertando con tus políticas, sí, sí, ¿entendés? Sí. Entonces digo, ¿cómo ahí hablábamos la descripción del 72% en oposición, dándose cuenta que lo económico? Pero después cuando vas al análisis de muchos encuestadores, hay un 35, un 32% que sí. Tienen un piso importante. Claro, sí. ¿Sabes que yo lo analizaba en relación a Cristina Kirchner? Ganó en el 2011 con el 54% de los votos. En un momento de expansión económica y distribución de riqueza y oportunidades. Quiere decir que hubo un 46% que ya era antiperonista. Digo, esos son datos que uno... Sirve para analizar la coyuntura y para decir, para, estábamos bien y hay 46% que vota para el otro lado. O, digo, puede pasar que no estabas tan bien, puede pasar que por ahí, por cuestiones del modelo, un ejemplo te doy. Hablo con un ferretero conocido, tenía 20 camiones que distribuían productos importados. Cuando Moreno cierra las importaciones a ciertos productos para que se empiece a producir en la Argentina... Claro. Él pierde los 20 camiones y pierde su casa. Entonces, digo, hay un dato objetivo que dice el modelo anterior lo afectó y votó a Macri, me lo confesó. Sí, digo, sí. Yo lo puedo entender a él. No puedo entender a los otros que tuvieron una expansión económica, que tuvieron paritarias, que tuvieron vacaciones, desarrollo. Sí, nueva inclusión, con más de 3 millones de jubilados. O sea, un montón de variables de análisis económico, sí, que sí. Vos decís, esta es la realidad que vos vivías, pero... Y que votes en contra. A veces me cuesta pensar en esas cosas, pero bueno, sucede, por eso digo, tiene que ver con esto de poder reflexionar sobre esas cosas para tratar de comprender también a esos otros que votaron de determinada forma y que por ahí no es lo que uno quisiera. Pero bueno, todos tenemos contradicciones y ¿sabés qué? Yo analizo también, a veces el peronismo aparece como con muchas máscaras, con muchas caras. O sea que no hay una idea única del peronismo. El peronismo es un movimiento y a veces quienes hacen la síntesis, si decimos hoy que 23 gobernadores que eran peronistas, que eran kirchneristas, favorecieron para que Macri profundizara el ajuste y ahora 16 de ellos desdoblan las elecciones, quiere decir que hay una modificación. Pero antes te venían diciendo que eso era lo mejor que te podía pasar. Entonces digo, para alguien que no entiende la política, vos decís... ¿Cómo puede ser? Todo tipo lo avalaban, ahora se abren de que no van en la misma lista. Y los que votaron, la lista es incomprensible. Por eso digo, la lista de Scioli, el 49% también votó a Bossio, digo. Y Bossio termina jugando como juega. Digo, para entender que es complejo, que no es tan simple y que nadie tiene la verdad absoluta y a veces vos crees que estás apostando a un proyecto serio cuando en realidad lo que estás haciendo es apostar a lo que vos crees, cuando en realidad el otro después te termina demostrando que es absolutamente distinto. Desde Moreno, capital nacional de la esperanza. Está transmitiendo el desembarco. La esperanza en acción. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando al filo de tu mano. machete en un sapucay. Lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies. Es reflejo fiel de la tierra roja, fecunda y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío. Cargas el guaita raído, vecino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tengo un par de adivinanzas. ¿Qué país es conocido por sus abusivas prácticas económicas en Latinoamérica desde hace décadas? ¡Correcto! China. ¿Y qué país ha sido históricamente el principal interventor en asuntos internos de América Latina? ¡Exactamente! Rusia. Parece una broma, pero eso es lo que va diciendo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en su gira por el continente. Y lo que es más grave, con bastantes medios y gobiernos tomándoselo en serio. Según expresó Tillerson en su parada en México, China está llevando a cabo prácticas comerciales injustas en la región y Rusia tiene tentáculos con los que estaría buscando intervenir en las elecciones locales. Y además vende armas a regímenes que no respetan la democracia. Con ustedes, el top 3 de los momentos El burro hablando de orejas, protagonizado por Tillerson. Número 3. El país que más ha extraído los recursos naturales y financieros de América Latina acusa a otros de prácticas comerciales poco éticas en el continente. Número 2. El país que más golpes de Estado ha organizado en Latinoamérica acusa a otros de intervenir en sus democracias. Número 1. El país que más dictaduras ha apoyado al sur del Río Bravo acusa a otros de vender armas a países poco democráticos de la región. Y por si este top 3 les parece poco, súmenle que la administración que con más vehemencia niega la supuesta injerencia rusa en sus elecciones, ahora acusa a Rusia de injerencia en las elecciones de otros. El caradurismo hecho arte. Entre las principales preocupaciones expresadas por el secretario de Estado en su gira, además del retraso en la construcción del muro con México y la reforma de Telecán, está, como no, Venezuela. Y con la intención de batir el récord mundial de cinismo, al mismo tiempo que acusaba a terceros países de injerencia en la región, Tillerson animaba al ejército venezolano a dar un golpe de Estado. Como lo oyen. De Honduras, por cierto, seguro que no oyeron nada porque ni la mencionó. Al fin y al cabo, la actitud y el discurso del gobierno estadounidense no sorprenden porque forman parte de la misma doctrina que con matices han llevado a cabo todos sus predecesores desde tiempos de Monroe. Pero que el funcionario sea recibido a bombo y platillo por los gobiernos y prensa de algunas de aquellas naciones a las que Trump considera países de mierda y de las que quiere separarse con un muro, no dejan de sorprender. O no tanto. Y es que para convertirse en patio trasero de Estados Unidos solo hacen falta dos cosas: un presidente en Washington que lo promueva y un grupo de pares latinoamericanos que lo permitan. Y desafortunadamente, desde hace casi ya dos siglos, nunca falta ninguno de los dos. Escuchábamos un pequeño informe sobre lo que pasa acá en Latinoamérica y claramente se juega en el territorio de Latinoamérica hoy una confrontación comercial que tiene que ver con China y con Estados Unidos y también con Rusia, porque en definitiva China estaba teniendo relaciones muy cercanas, tiene relaciones muy cercanas con Latinoamérica, no solo en el sentido comercial, porque, por ejemplo, dejó de comprarle soja a Estados Unidos y le está comprando soja a Brasil, sino en proyectos productivos y en crédito. China tiene una tasa más blanda que el Fondo Monetario Internacional, entonces tenía mayor penetración. Y esto no quiere decir que China sea conveniente para Latinoamérica porque termina funcionando como un país imperial también. Ellos hoy tienen una revolución tecnológica interna y no van a querer que te desarrolles vos, ni Argentina, ni Chile, ni no quieren tampoco. Sí, también tienen mucha disponibilidad de mano de obra barata. También. Entonces digo, pero es interesante la pastilla que traje porque para pensar estas cosas, que no es casual que solamente quede Uruguay, Venezuela, Bolivia en Latinoamérica con cierta independencia en relación a Estados Unidos. Todos los otros países están hegemonizados hoy por Estados Unidos. Y no es casual que vayan por Venezuela más allá del petróleo. Porque en realidad Chávez fue el que inició el ciclo distinto de Latinoamérica a la hora de pensar una autonomía de Latinoamérica y fue el que articuló con Argentina, Brasil y con Uruguay en relación al Mercosur y al desarrollo de la UNASUR, al desarrollo del Banco Latinoamericano, digamos, pensar una idea mucho más regional que no sea tan pensada para afuera sino para adentro. Entonces yo creo que no es casual que vayan por Maduro, más allá del petróleo y el bloqueo que le están generando que hace que este Gaudio es el muchacho este que se proclamó presidente. Claro, presidente. Y a mí se me habían ocurrido algunas cosas. Yo también me quería proclamar presidente, pero en realidad no. Lo que vamos a hacer es pensar la educación un cachito. ¿Viste que vos pudiste ir a la universidad? Sí. Bueno, qué suerte tuviste. Yo no tuve la posibilidad. Por propias cuestiones y por cuestiones de contexto familiar y político, claramente. Cuando vos no accedes a determinadas posibilidades en su momento, después te cuesta mucho más. Y eso tiene que ver con el condicionamiento social, no es una justificación. No casualmente, con el gobierno anterior, el 75% de los jóvenes era la primer generación en llegar a la universidad. Bueno, eso tenía que ver con una disposición distinta. Pero lo que traje preparado para hoy, la producción, los hice trabajar con el látigo, es... Porque en realidad nosotros vivimos como natural que podemos ir a la universidad pública y no pagar, ¿no? Porque es así. Sí, sí. Hoy vas a la Universidad de Moreno, te podés inscribir en una carrera. Les sugiero a todos aquellos que tengan la intencionalidad de hacerlo que lo hagan. Hay muchas carreras de trabajo social, licenciatura en economía, muchas carreras interesantes para estudiar. Bueno, lo pueden hacer gratuitamente, pero esto... No era así antes, ¿eh? Antes tomó la decisión, ¿no? Claro, antes de 1949 solamente accedían a las universidades los que tenían dinero porque eran aranceladas. Entonces, a partir del 22 de noviembre de 1949, un presidente, que

Amigo, amiga, corte, que aquí comienza el Noticumbia. Altas noticias de la semana, loco. Con alta música, gato. Manito bien arriba, 19:57, nos quedan pocos minutos para el Noticumbia. Bueno, hoy tuvimos un programa. Se nos cayó una entrevista, ¿viste? ¿Por qué no anunciarla? Y no hay que anunciarla porque a veces sucede. Esto de las comunicaciones y la interferencia, yo creo que alguien nos boicoteó la entrevista. Desconozco, no sé, ¿no? Pero todo es posible, ¿eh? ¿Es mi imaginación? ¿Estoy paranoico? No. Bueno, tengo algunas noticias. Vidal echó la planta entera de coordinadores de capacitación gratuita, despidió por mail para vaciar la formación docente. El gobierno bonaerense dejó en jaque los cursos de capacitación a los que accedían los maestros de forma gratuita. Seguramente sabés qué quieren hacer, ¿no? Privatizarlo, seguramente. Que haya que pagar los cursos, ¿viste? Claro. Hay que dárselo a una institución amiga para que desarrolle. Para que empleo, desarrolle. Empleo. Empleo, claro, sí. Empleo. Son tan buenos esta gente. Apartan al juez Casanelo de la causa por aportante estrucho. Bueno, a través de un camarista amigo, Martín Irunzun, el gobierno le sacó al juez Casanelo la investigación sobre los funcionarios pro en la causa que empezó con los aportantes trucho. María Eugenia Vidal y la campaña de Macri. Esto es Juan Amorín, un periodista del Destape, del Destape Radio, que hizo una investigación en realidad a los personas que tienen planes sociales que supuestamente aportaron a la campaña. Incomprobable, o sea que ya de por sí hubo fraude en la elección anterior, en las dos elecciones. Sí. A mí eso me produce cierto temor en esta elección que viene. Yo no me llamaría la atención que pase. Pero digo, de hecho, lo que están generando es tratando de imponer el voto electrónico y lo único que están modificando, que era parte de lo que íbamos a hablar hoy en la entrevista de hoy a la tarde, es ponerle internet a las escuelas. Está bien, no tenemos pozo ciego, las paredes están electrificadas, los techos se llueven, los bancos están todos destruidos, pero le ponemos internet a la escuela para poder meter el voto electrónico, ¿no? Es sospechoso, a mí la verdad me preocupa un montón. Luego de 65 años, Hitachi cerró sus oficinas en Buenos Aires para seguir fabricando sus productos en Tierra del Fuego, pero se fue a Brasil, porque seguramente tiene que ver con los costos de producción que tiene la Argentina, y hoy la Argentina, en definitiva, compite con Brasil, con Bolsonaro y la precarización laboral de Brasil, que siempre fue mayor que la Argentina. Nosotros tenemos un movimiento sindical que son mucho más fuertes y más organizados. Brasil es otro país absolutamente distinto. Tenemos peronismo alternativo para las elecciones de octubre. Alternativa Federal, bueno, hicieron un encuentro en Mar del Plata donde participó Urtubey, Schiaretti, Massa y Pichetto. Esa es la opción. Es la calle del medio, dicen algunos. Las encuestas no le dan mucho, pero bueno, tiene que ver con dividir para que le dé la potencialidad de Macri ser reelecto nuevamente. Retarle voto al frente que está armando Unidad Ciudadana. Exactamente. Los jubilados reciben aumentos de impuestos. El gobierno aumentó los pagos de ganancia a jubilados y pensionados. ¿Qué? ¿No era que iba a sacar el impuesto a la ganancia? Y se habrá equivocado. Sí, siempre no se equivoca. Tiene malas intenciones, ¿no? Siempre se equivoca para el mismo lado. Si siempre. Son errores, dicen, errores. Vidal fue denunciada por no vivir en La Plata. Sus traslados diarios a la base aérea de Morón le cuesta a la provincia de Buenos Aires $1.700.000. Hola, ¿qué tal? Pero no hay plata para... No, para otras cosas no. Bullrich, ¿qué es esto? Ah, esta es una noticia que tiene, por un lado, bueno, no sé si mirarla por un lado. Bullrich le habilita al hijo del gobernador Morales la plantación de cannabis para el mundo, digamos, pero que tiene que ver con... Cannabis medicinal. Exactamente, pero en la Argentina en realidad no está permitido, porque Mamá Cultiva, que es una organización no gubernamental, que claramente trabaja para el beneficio de los hijos que tienen ciertas patologías como el autismo, y el aceite de cannabis es muy bueno. Digo, hay que entender que el cannabis es una sustancia que convive con nosotros desde la historia de la humanidad. No sé si vos sabías, pero por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mandaba a sus productores rurales a producir cannabis, porque con el cannabis, con el cáñamo, se hacían carpas, se hacían sogas, y a su vez tiene que ver con medicina. Bueno, Chile es el sexto país del mundo en exportar cannabis. Digo, hay toda una industria detrás de ahí. Esa planta tiene muchas potencialidades y está, como siempre decimos, maltratada, denigrada, discriminada, por una cuestión de esto de que el narcotráfico es malo, particularmente el mayor productor de sustancias es Estados Unidos y Colombia, y Colombia tiene 7 bases norteamericanas adentro, digo, sí, sí. Esto es una hipocresía. Igual hay una cuestión también bastante que a mí me hace mucho ruido, digo que, a ver, a las familias que tienen hijos con problemas de convulsiones, que las meten presa. Claro, que están pidiendo, por favor, poder generarse su propio aceite, cultivo y su propio aceite, las han tratado como narcotraficantes. Sí. Ahora, como es el hijo de un gobernador que va a producir 500 hectáreas, está todo bien, ¿no? Bueno, decíamos hoy que este miércoles hay reunión de paritaria con los docentes de la provincia de Buenos Aires. Se generaron mesas distritales donde Vidal también está, digo, trabajando los territorios, particularmente el conurbano, donde no tiene mucha penetración, ella tiene mucho más llegada con el interior. Entonces le está generando tensión en cada uno de los territorios, Moreno, La Matanza, en distintos lugares donde gobierna el peronismo, para, digo, usar esos espacios de debilitamiento de la lucha de los docentes y de los padres y de las familias que, por ejemplo, en Moreno se organizaron en relación a lo ocurrido con Sandra y Rubén y a cómo están las escuelas hoy. No nos queda mucho más tiempo. El Noticumbia tiene para más, pero nosotros no. Así que, ¿nos vamos yendo? ¿Te parece? No nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Poder mediante, porque uno nunca sabe. De 17 a 20, esto es El Desembarco. Mi nombre es Gabriel H. Holman, el doctor acá, Diego Merlo. Y en la operación técnica, Matías Sánchez. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y gracias, espero Matías. Que estén bien. Y una sugerencia: no se queden solos, no se aíslen. Grupo, organización y proyecto nos saca de la paralización. Y el proyecto es una construcción de las mayorías. Y cada uno ve con quién, cómo, pero no se queden solos. Organícense. Chau. Un abrazo. Hola. Hola. Mira, yo me hice una lista, me anoté acá. Sí. Algunas palabras que me gustaría saber cómo se dicen en tu idioma. Hablamos en mi idioma. Más o menos, a veces. No. Bueno, a ver, ¿cómo se dice? ¿Qué buenas zapatillas? Altasano. Vámonos de acá. Toquemos los tachos. Cuando alguien tiene un capricho. Repentino. Cuando alguien es un boludo. Logi. Cuando te digo tranquilízate. Cuando te digo compañero, amigo. Aparenta, cuando alguien aparenta ser algo que no es. Bigote. Y si es medio hijo de puta, bigote de leche. Cuando tenés poquito de algo. Un astillo. Y a ver, una persona molesta. Deje. Y cuando, no sé, querés intimidar a alguien. Aplicarle mafia. El Desembarco, un nuevo código de comunicación, del pueblo, para el pueblo. Recorriendo los mejores flores, hot tracks, flores hot verano. Prendete. Radio FM Abril 90.9. Verano está imperdible. 90.9. Conectados a una pasión. Inicio de espacio publicitario. 90.9. ¿Todavía no conoces Bingo Moreno? Es impresionante. Cuenta con más de 900 slots y ruletas de última.